Seguimos hasta mañana a la una. Que la pasen muy bien. Nos vamos con Van Halen y el clásico de los Kings, You Really Got Me. En su 15ª temporada no se responsabiliza ante ningún daño directo o indirecto, pérdida de datos, pérdida de bienes o pérdida de memoria. Asimismo, Daytripper no se hace responsable por el uso o abuso de la información aquí presentada ni por los perjuicios provocados a partir de nuestro contenido. Contenido que ha sido confeccionado exclusivamente por el equipo de Daytripper sin intervención de influencias ajenas al staff. Eventualmente, todas las consecuencias de lo que aquí se desarrolla nos pueden chupar relativamente un huevo o simplemente ser tomadas con humor. Esto fue Daytripper. Hasta mañana. Rock and Pop News. Saber es poder. Renunció Raúl Garré, que se desempeñaba como jefe de gabinete de seguridad. El hermano de Nilda Garré había redactado el decreto 1307 que desató el conflicto salarial de gendarmería y prefectura. La Federación de Educadores Bonaerenses realiza un paro en reclamo de paritarias y universalización de las asignaciones familiares, además de ser una muestra de rechazo al pago del impuesto a las ganancias. David Nalbandian se bajó de la gira europea y ya no volverá a jugar hasta el año que viene. Un desgarro abdominal se complicó y estará de 6 a 10 semanas sin jugar. En lugar de una bandera, tenemos una banda. En lugar de fronteras, tiramos abajo los límites. En vez de un territorio, tenemos un sonido. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Del rock. Gente sexy. Archivo del pasado. Patricia Pietrafesa, Pat Combat Rocker, de Cumbia Queers, de la mítica banda Cadáveres de Niños, de G-Devils, que en algún momento sacaron un split, un disco compartido con Fan People, que se llamaba El Aborto Ilegal, Asesina Mi Libertad. creo que hay cierto quórum para que se dé no solamente la despenalización, sino la legalización, que es lo que hace falta el aborto. Pero bueno, siguen siendo temas en donde todavía se pueden meter en la iglesia y la derecha. Polémica tras la suspensión de lo que iba a ser el primer aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires. El aborto, bajo todo punto de vista, es un crimen. Es la eliminación voluntaria de un ser humano en la etapa inicial de su vida. Las mujeres que tienen acceso a algo seguro porque tienen dinero con que acceder a ello no tienen mayores problemas, pero sabemos que el aborto hecho en formas así clandestinas y muy inseguras producen una cantidad de muertes grandísimas. Con todo lo que se lucha públicamente en este momento en Argentina, se tiene que dar sí o sí la legalización, ¿no? Que sea libre, seguro, gratuito, legal. Que sea libre, seguro, gratuito, legal. Bienvenidos a Gente Sexy en este día que en un momento es nublado, otro día hay sol. Mientras sí. tanto hace 15 grados en la ciudad de Buenos sí. Aires. Esto es la info que tenemos para darles. Gracias por todo. Nos vemos mañana. Sí. Y mientras tanto estás cumpliendo años. Estoy cumpliendo sí. 35 pirulines. 35 pirulines. Sí. ¿Qué das a un chabón de menos edad? Por el tamaño de mi cuerpo, por el tamaño de mi cuerpo. Entonces, y de la alegría. ¿Será ¿no? que te has afeitado en estos últimos días? ¿Será que estás yendo mucho a natación? ¿Será que no sé? No, hay algo que es tremendo. Alguna vez alguien me dijo que a partir de los 34 comienza cierta decadencia. Sí. Y yo intenté anticiparme esa decadencia dentro de este plan que tengo yo, que al ser flaquito quiero hacer gimnasia para hacer hip hop a los 50. Bien. Empecé a hacer gimnasia. Gracias Capo Juan, gracias Seba Juan Di Natale, le mandamos Capuana. Un beso gigantesco desde acá, sí. a través del vidrio. Y empecé a ir a nadar, empecé a ir al gimnasio y me lesioné. ¿Qué era? Capo. ¿No? Entonces hace 2 semanas que me duele la espalda, eso que yo tengo yo, que vendría a ser una espalda. Claro, espaldini. Pero sí, parezco de menos, claro que sí. Parece de menos, guachín. Pero escuchame una cosa, te quiero preguntar. Lindo el momento. Viste que en los cumpleaños lo primero que te preguntan es, hey, ¿cómo le estás pasando? Sí. Hey, ¿qué te regalaron? Porque son preguntas que tenés que hacer obligadamente para demostrarle cierto interés al sí. otro. Es decir, porque yo quiero saber cómo arrancaste tu cumpleaños, ¿entendés? Pero en realidad no sé si quiero los pormenores. Digo, no sé si quiero tanto detalle. Porque capaz que arrancaste tu cumpleaños haciendo el amor descontroladamente, ¿entendés? Y no sé si quiero esa imagen hoy en mi cabeza. ¿Y mañana la vas a querer? No. Ah, bueno, está bien. Entonces, bueno, sí. Entonces, ¿qué es lo que querés saber? Claro. Porque me hiciste una reintro que estuvo buenísima. Claro. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo arrancaste el cumpleaños? Arranqué bien. Eso que no queremos saber, lo queremos saber. Arranqué bien. Yo valoro mucho el regalo que tiene cierta originalidad o cierta cosa simpática. Entonces, por ejemplo, mi novia me hizo 2 regalos. Un regalo, como digamos, más material, sí. si se quiere. Los dos son materiales, sí. no es que me regaló un holograma, sí. ¿no? Pero me regaló un regalito lindo de tecnológico, bien. Digamos. Sí. No, que vas a usar. Algo es una funda para el iPad, sí, que sirve como teclado también. Está buenísimo. Porque sí. Y así tengo iPad, soy un careta. Y por otro soy recipayo. Y por otro lado, me regaló un muñequito. Sí. Que viene con un marcador, sí. un muñequito cabezón. Ah, lo conozco. Que viene con un marcador para escribirle o hacerle una carita o algo sí. así. Sí. Que se llama Tutito. Este es Tutito, Tito. Claro, Tito. Y garpó Tito. Entonces digo, sí. Se escriben cosas. recién arrancó, pará, todavía no tenemos una relación con el muñeco Tito. Para mí esa es la clave, hacer un regalo que sirva, que sea para el día a día, para la vida, que, en el que pusiste más moneda, y otro del corazón, que puede ser una falopeadita pequeña, una cosita escrita, dibujadita. Sí. A mí, ¿qué me pasa? Digo, ¿qué le regalo al Bocha yo? Sí. Porque viste que nosotros solemos hacernos regalos para nuestro cumpleaños. Sí. Que es, tienen que ver con alguna parte de lo que nos copa a nosotros, que es regalar unas cosas de Star Wars. El año pasado me regaló un morral de la Guerra de las Galaxias, claro, que lo usa más mi novia, sí, en realidad. Sí, y que el Bocha buenísimo. Me ha regalado a mí un libro de tetas en 3D. Así, casi como lo escuchás. Nos hacemos buenos regalos. Hace unos años el Tucu, éramos muy fanáticos de una película que se llama Los Amos de Dogtown. Sí. Y de un documental, ese es Tito, Fini lo acaba de dibujar. Y de un documental sobre los primeros skaters grosos, ¿no? Eso se lo contamos a los oyentes que no lo sabe, un documental que se llama Dogtown y Z-Boy, que está narrado por Sean Penn y dirigido por Stacy Peralta, uno de los primeros, el de Powell Peralta. Altísimo, digo, para que se ubiquen. Y todos usaban una remera que la usaron por primera vez en un torneo. En un torneo en el cual destacan por primera vez. El Tucu me mandó a hacer la réplica de la remera. ¡Ah! Es espectacular. Claro. Espectacular, y este es un año, gran regalo. Y este año me pasa que me quedé re corto de creatividad, pero re corto, ¿entendés? Te estresa, ¿viste? Me estresa. Pero estaba pensando, ¿qué carajo le regalo? Mirá, por ejemplo, Fiorella Sargenti viene y me dice, mira, yo soy muy mal haciendo regalos. Sí. Sí. Y de repente abre y me encuentro una ovejita y una vaca, que lo puse en Twitter. Y a mí estas cosas me gustan, yo esto lo valoro, porque esto es original, no me importa. Digo, es una ovejita y una vaca. Si las apretás, chillan. No chillan. Y Gaby Larralde me regaló un libro también. Así que gracias, Gaby Larralde, que ha tenido un hermoso gesto realmente. No así, Fini, que la verdad que bueno, a veces uno quizás... Escuchame, evidentemente Fini, no estaré laburando del todo bien, qué sé yo. Me mandó un mensaje hoy a la mañana y yo, che, ¿es hoy el cumpleaños de Clemen? Me puso, sí, boludo. Le digo, ¿cómo no va a ser el cumpleaños de Clemen? Mentira. Estamos haciendo lo que podemos. Sí. ¿No? Pero bueno, te voy a contar un secreto. ¿Qué pasó? Te voy a contar un secreto. Viste que uno logra. ¿Ya llegó? Ah, bueno, aguante. Hoy va a estar con nosotros Diego de la Torre. Para mí, el mejor comentarista de fútbol de los últimos años. Para mí, mira, veo que la revista Pronto aclaran que hoy cumplo años y ponen una foto mía de hace 8 años. ¡Qué linda foto! La peor foto de todas. Gracias, muchachos. Calo no viene porque Calori se fue de viaje a Colombia. Sí. Ay, por otro trabajo que tiene, va a volver en un par de días. Otro trabajo que tiene a Colombia, es raro. Otro trabajo que tiene, que es una hacienda que se llama Nápoles, que queda en Medellín, no podemos decir nada más, pero parece que el dueño de esa hacienda en 1993 fue asesinado por varios tiros en la espalda y le han afeitado el bigote. Un trofeo de guerra y va Calori ahí, que tiene que hacer un par de negocios. Sí, cositas. Simplemente. Una cosa que podemos contar es que Calo se sienta enfrente del Tucu y yo, y hoy Calo no está, y los dos dejamos ese espacio vacío. Claro, es como cuando nadie se decide a ir adelante y queda el que maneja como totalmente. Un chofer y todo van atrás. Y pusimos un mate vacío y un par de anteojos. Es muy triste para recordar. Sí. Te cuento algo. Viste que uno normalmente, gracias al Facebook, ya no tenés que llamar. Sí. Facebook, que hace el mensaje y listo. Yo no tenía puesto mi fecha de cumpleaños, ¿por qué? Por el mismo temor por el cual vos no haces tu cumpleaños. Tú cumplís a que no te salude nadie. Saluden a que no vaya nadie. Hace 3 días me animé. Pusiste la fecha. Y puse la fecha de cumpleaños. ¿Cómo te fue? No, bien. Vamos. Vengo bien. Vamos. Tengo buenos saludos. Eso está bien. Está bien porque, viste, y lo voy a festejar también. Bien. Pero porque lo festeja mi novia. Sí. Cumpleaños hace 2 meses, pero le di un par de vueltas y festejamos con una amiga también. La fiesta del amor. Si no, no te lo festejo, pero ni en pe. No. ¿Está faltando alguien? Sí. En el tema saludo cumpleañeril. Que vos decís, estoy esperando que me llamen en realidad. O sea, si se olvida, está todo bien, porque es un amigo olvidadizo, o no sé, un pariente, o bla. No, pero todavía no. Pero si no lo haces hasta las 12 de la noche, te va a joder. No, pero te tiro algo que es dramático. Sí. Casamiento de uno de mis mejores amigos, Pablo. Sí. Además es contador. Trabaja conmigo. Sí. Uno de mis mejores amigos, toda la adolescencia saliendo juntos. Bien. Se casa. Ay, va a querer. Oh, Pablito. Se casa Pablo con el video. Sí. El video de todos. No, el video. El video de con todas las fotos de todos los amigos. Sí. No aparezco en ninguna foto. No, Pablo, eso no se hace, güey. Me hago el boludo, no le digo nada. Sí. Pero un par de meses. Sí. Patricia, ¿cómo te va? Patito. Gracias por venir, Patricia. Es muy lindo verte. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me emociona, sobre todo porque me enteré que estuve con ella el día que cumplió años ella y no la saludé. Qué pifia. Mi amigo, feliz cumple. Esperé meses para decirle un día, no aguanté más y le dije, sos un hijo de puta, no me pusiste tu video. Pero loco. ¿Cuál fue la respuesta? Uy. No puede ser, no puede ser. Y lo fue a ver de vuelta y se dio cuenta. Sí, ah. Es que es una ciencia armar el videito ese, porque tenés que poner fotos lindas, pero tienen que aparecer todos los importantes. Totalmente. Entonces a veces ves la clásica foto que desentona, que es una foto de mierda, sí, horrible, pero sí, que está puesta solo porque ahí aparece el amigo de él, no sé qué, sí, que tenía que tipo estar. Tipo en una lancha o cazando, qué sé yo. Sí. Una cosa, ¿qué te regaló la viejita? Porque la viejita es un tema aparte, es paréntesis, la viejita en cumpleaños, cierro. La viejita no sabemos qué me va a regalar, todavía lo estamos decidiendo. Pero hay un ritual del regalo sorpresa. Comprátelo y te doy la plata. Es re triste el ritual. Es tristísimo, sí, el ritual es tristísimo. ¿Te llamó? Corina, si estás escuchando. Sí, sí, me llamó la viejita y, una vez, yo también, como el regalo lo busco yo, porque la última vez que me regaló algo ella, por decisión de ella, sí, perdón por esto, viejita, pues me regaló una campera que sí, le quedaría muy, pero muy bien a cualquiera que se siente en la mesa de polémica en el bar. Y un cinturón que solo le faltaban mis iniciales. Ah, entonces fue como, bueno, claro, pero viste, mi abuela hace eso de regalarte algo que a ella le gustaría que usaras. Claro. Que en general tiende a ser más para otro tipo de estilo, que no es el de uno, es el que a la abuela, claro, a la madre. Claro, me había comprado un Bogart de flores, sí. Bogart, que es una casa de sacos histórica, sí, que es para señores más grandes. Claro. Mi primer saco de CQC lo compré en Bogart igual. Capo, los bancos, porque es casa barrial a full, pero igual, viste, era como que no iba. ¿No? Claro, no iba. Bueno, pero la percepción a veces tiene un pifies y demás cuestiones. ¿Qué expectativas tenemos con ninguna la TASFIES? Ah, no, la fiesta bien, ¿no? ¿Viste cuando vino Danzig a la Argentina la primera vez? Le preguntaron qué expectativas tenés. Ninguna. Eso es espectacular. No, no tengo ninguna expectativa más que vengas. Quizás a esta venís. Sí, claro. Ah, perfecto. Gracias, Tucu. Gracias, estamos esperando todavía. Como rula está. me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Peor regalo que han recibido por un cumpleaños? Peor. Vamos. Y mira, a mí me han regalado mucho, porque yo tenía una tía que regalaba siempre lo mismo. Ese regalo, que era siempre el mismo, calzoncillos y medias. Que es un bajón, sí, porque de última, bueno, cuando sos adolescente es necesario, ¿no? Sí. Pero si te regalan un slip amarillo de elástico, slipeta... Bueno, con... bueno, pará. Amarillo es más vida útil, ¿eh? Claro. Sí. No, pero ¿sabes por qué no? ¿Sabes por qué no? Porque tiene del lado de adentro la toallita. ¡No! Te pone el cierre, ¿viste? Te pone el cierre, viene con toallita. Es tremendo. Que venía la jipeta, que creo que ya no viene más por la cuestión de higiene y de prudencia. Sí, venía con una especie de toalla en la parte, sí, de adelante. Es un asco. Aparte, mal enjuagado, era una lisa. Era un papel de lisa. Se entendió. ¿Fiorella, peor regalo? Y la versión femenina de las medias y el calzón es más chancha, porque se vuelve un toque porno a veces. Y siempre tenés una tía abuela que te regala un camisón de seda. Claro. Entonces el límite con el softcore, el porno soft, está ahí nomás. Entonces un día viene, a mí me pasó con un camisoncito de seda, tipo un baby doll, una tía abuela cae con una caja. Están muriendo 40 nerds. Lo abro así y era un camisoncito de seda cortísimo. Estaba mi abuelo, mi viejo, todo el mundo era... Tengo gracias, para, perdón, sí, pero el mundo Big Bang Theory está en este momento implotando, ¿no? Y a una amiga le pasó lo mismo, pero con una tía que le regaló una bombacha y un corpiño transparentes, no, adelante de los hermanos, todo el mundo. Para, sí, quiero que primero Delfina Marcó, nuestra Finita, productora, que no me regaló nada, pero va a contar un regalo choto que tuvo que seguramente lo merecía. Gracias, Fini, sí, por estar acá con nosotros, vecinos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tengo una tía muy, muy colgada que para mi cumpleaños, como se olvidó que era mi cumpleaños, cayó con un anillo de coco. No. ¿Qué es un anillo de coco? Un anillo de eso, un anillo de coco. ¿Hecho de coco? Sí, en una época estaba de moda. Es en los 90 que la cultura brasileña estaba full. Mi tía, bueno, me regaló un anillo de coco y cayó cagándose de risa, obviamente, diciéndome, es simbólico. Después viene el regalo de verdad. Pero, que nunca llegó. Claro. Que nunca llegó. El anillo de cuero. Bueno, perdón, a ver si cerremos este momento. A mi hermana. Sí. Sí, diosa. Diosa, divina esa. A mi hermana Anita, que es mi hermana del medio. Sí. Nosotros vivíamos en Tucumán con una tía y una abuela. Una tía abuela y una tía abuela, en realidad. Perdón, los de pronto están escuchando el programa y cambiaron la foto. Cambia la foto. Upa la foto. Campo grande pronto. Aguante. Mira la actualización del periodismo digital. Sí. Vivíamos con una abuela, una tía, dos tías abuela. Una de ellas, peluquera. Sí. Esta tía abuela peluquera era muy colgada, tenía narcolepsia, o sea, se dormía en cualquier lado. Muy bueno. En cualquier momento, en cualquier ocasión. Una película indie, eso queda rico. Eso va como loco, se dormía. Al frente de mi casa estaba la cancha de Atlético Tucumán. Sí. Los jueves, en esa cancha de Atlético, bajo las tribunas, se hacía una feria, se sigue haciendo una feria. Sí. Donde encontrás desde carnes, pescados, cerdos colgados de un gancho, hasta especias, semillas y ropa de procedencia boliviana específicamente. Sí. Muy barato, todo, qué sé yo. Sí. Mi tía era muy de ir a la feria los jueves. Sí. Un día se queda dormida, se cuelga, va a la feria, cumpleaños mi hermana Ana, va a la feria y le trae una bombacha. Sí. Que en la parte de adelante tenía una especie de bolsillito. No. Y dentro de ese bolsillito. No me digas. Venía un preservativo. Iu. Ya de fábrica. Estaba todo toqueteado. Imagínate el control de calidad peor. Que puede no. tener ese preservativo. Era peor que el preservativo que tuve a lo largo de toda mi adolescencia en la billetera, ¿no? Tremendo. Contaminó más que la bolsa de super. Me vinieron un día y me dijeron, tomá, usá este que es de tela. Bueno, señores, vamos a comenzar el programa, porque en el programa tenemos un montón de cosas. Hoy vamos a tener la columna de astrología con Joe Fernández, así que pueden llamar al 4535-7625 para anotarse, para que él te diga qué es lo que va a pasar en tu futuro, en el amor y en el trabajo, a través de los signos. Uh-huh. Cosa que ellos salen al aire, siempre algo se llevan, claro. Hay algún regalito material. Porque sabemos que la extorsión siempre funciona. Vuelve Pablo Martín Fernández después de un viaje. Vamos, nuestro columnista de tecnología, aguante. Va a estar buenísimo. Vamos a tener una gran entrevista con, para mí, el mejor comentarista de fútbol de los últimos años. Que ya ha llegado. Sí, que ya ha llegado. Y un jugador de fútbol a quien he tratado de imitar muchas veces cuando yo jugaba. No sé si te salía. Me gustaban ciertos gestos que tenía él. Sí. Cuando no le salía, hacía algunas cosas con la mano que ahora lo vamos a hablar de eso. Y un montón de cosas más. En el programa cada tanto tenemos regalos para los oyentes, como por ejemplo esta maravillosa música programada por el gran Luca Fabro. Arrancamos con un clásico que se llama About a Girl de Nirvana. Llevas el fútbol adentro. Ahora también llévalo encima.

Domingo 14 de octubre. Invitados, Mastifan, La Furia en tus ojos. En Grow, Avenida Rivadavia 7428, esquina Nazca, Flores. Invita Rock and Pop. Quiero saltar. Coral, la muñeca del rock y el pop, presenta su disco Rock and Dolls. 9 de noviembre, 19 horas, Niceto Club. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Coral, coral. Rock and Dolls. El rock levanta vuelo. La Rock and Pop te llevan de gira. Participa del Rock and Pop. Te damos los pasajes de avión, te pagamos el hotel, te sacamos la entrada para el show y te llevamos a ver un partido. ¿Qué más? ¿Qué más podés pedir? San Pablo, octubre 20. Palmeiras Cruzeiro, octubre 22. Robert Plant, herido. Para participar ingresa a www.fmrockandpop.com y contesta las preguntas correctamente en el menor tiempo posible. Robert Plant, en vivo. Hay tiempo hasta el martes 16 de octubre. Somos Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. El espacio no tiene fin. Este, sí. Fin del espacio publicitario. Clemente Cancela. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo te va? Conductor de gente sexy. No sé por qué, pero me parece re bajo bardear a la gente por lo físico. O sea, como que no, no me copa. No lo siento así, ¿no? Gente sexy en la Rock and Pop. Son las 4 y media de la tarde. Hace 15 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. Entró al estudio también Raúl Rivelo, productor de Rock and Close. Cada vez que hay alguna referencia futbolera, como por ejemplo la presencia de Diego Fernando Latorre, gracias por haber venido. No, gracias a vos. No, no, tu cumpleaños. Gracias, gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. No me dijiste nada, Raúl Rivelo, el cumpleaños, la verdad, chotísimo. Como productor deberías estar informado. Mínimo una notita de Rivelo. Raúl, coincidimos, Diego Latorre, un excelente jugador. Excelente jugador. A ver, va a hablar de Diego Latorre. Rivelo. Tranquilo. Pasé la pausa. El único tipo que vos sabías lo que iba a hacer, siempre en la 7 dejaba en ridículo. Mirar para la derecha y enganchar para la izquierda. Siempre para acá, siempre para. Nunca enganchaba para afuera. Siempre para adentro. Siempre para adentro. Emocionaba como jugador. Juega muy bien. Sí. Juega muy bien. Juega muy bien. Y ve el fútbol como pocos. No lo puedo decir. No lo puedo corroborar. Bueno, queda mal. Y como televidente, ve el fútbol como pocos. Yo creo que para mí, esto es una opinión mía, ¿no? Digo, para mí es el mejor comentarista que hoy puedes encontrar en la televisión, es Diego Latorre. Porque une dos cosas. Primero, que sabe mucho de fútbol, pero además porque jugó al fútbol. Digo, no tiene por qué ir atado lo uno con lo otro, pero realmente eso sucede y a mí me parece eso. No sé vos, Raúl, pero imagino que... ¿Qué va a decir? ¿Adelante mío? Sí, y bueno, vamos a comprometer. Uno de los tantos. No. Yo el otro día le... A propósito de porque es un enfermo del Twitter, debe ser. No, ya escribe y escribe y escribe, pero todas reflexiones que pegan mucho en España. Amigas, que yo, Arancha Rodríguez de Cadena Cope, siempre comenta y manda a los seguidores. Ahí Diego Latorre dijo tal cosa. Ah, sí. Miro mucho el fútbol español, sí, es cierto. Dejaste un buen recuerdo, pero sobre uh-huh. todo en el periodismo, uh-huh. y te sigue mucho. Sí, tengo muchos amigos, muchas conexiones. Entonces el otro día escribió un Twitter a propósito de esto, de lo que, del vendehumo, de cómo hay que jugar, de cómo... Este era crack, pero porque uno dice, vago, él era tácticamente, me parece que era, pero un ejemplo de saber dónde ubicarse, lo que te hace correr menos. Sí. Entonces todo lo que escribe es como decir... Si lo dices porque estuvo en el lugar de los hechos. Muchas veces nosotros hablamos desde mirarlo sin saber lo que es el cosquilleo de un partido. Estoy pensando, dijiste lo del vendehumo. Qué frases. Sí, sí, pero viste palabras, que, sí, pero eso se instaló en los últimos años, me parece. No sé quién era cómo era el vendehumo cuando vos eras futbolista profesional. No sé ni siquiera cómo se lo llamaba. Es el latiguillo de la juventud de ahora, me parece. Cuando... tribunero. Por ahí sí, subestimamos mucho la inteligencia y no nos gusta que alguien pueda pensar y pueda reflexionar. Lo tildamos enseguida de alguien que habla, pero que en realidad no sé si en este caso concuerda con algún personaje de ahora, pero bueno, hemos perdido esa capacidad de valorar al tipo que piensa y enseguida lo desacreditamos. Y eso no me gusta porque creo yo que la razón, el pensamiento es fundamental para poder construir incluso una sociedad mejor. Estoy pensando en el pensamiento. Y además se disocia, ¿no? El futbolista está como que no concuerda con el tipo pensador, ¿no? O sea, el tipo que puede en determinado momento hacer una reflexión. Entonces, sí. Yo lo vivo en carne propia, a veces dice, deja de hablar vos, qué sé yo. Porque claro, como me asocia mucho con ese futbolista que fui, no doy el perfil de futbolista que nací en un country, entonces como que hay cosas que no coinciden y bueno, entonces enseguida salen algunas reflexiones de esas, ¿no? Pero viste que igual esto de si se valora o no pensar dentro de una cancha, de todos modos, no sé, el mejor jugador de los últimos años, si querés sacando a Messi o a Ronaldo, es Iniesta, que es un jugador que claramente es un tipo que piensa, que la cabeza va antes que el cuerpo, por usar una frase muy común que se usaba con Bochini, y se ha usado con vos también, inclusive. Sí, el futbolista... No es que juega pensando, hay cosas que le nacen instintivamente porque domina el juego, porque lo siente. No es que está permanentemente, ay, me voy a colocar acá porque la razón me dice o el pensamiento me dice que me tengo que colocar acá. Si no, va y se mueve hacia ese sector porque te va llevando la jugada, porque vos ya sabés, porque sí, porque tenés un conocimiento del juego y porque instintivamente sabés que te tenés que poner ahí. Pero no es que... previamente estás calculando demasiado antes de tomar una decisión futbolística. No lo puedes pensar. No, depende más del impulso, y ese impulso tiene que ver no solo con un hacer, sino forma parte del conocimiento y de la sabiduría del futbolista, ¿no? Esta cosa de venir de un ámbito poco común para el futbolista, ¿vos te ayudó? Sobre todo, tío, pienso en cuando jugás en Boca, loco, jugar en Boca no es fácil, no debe ser fácil, por más que, bueno, otro lugar común, bueno, sí, difícil es otra cosa en la vida, y qué sé yo, claro. Pero para un futbolista, digo, jugar en Boca, hay una presión realmente que gigantesca, digo, ¿cómo la procesabas vos? Digo, ¿te servía venir de otro palo? Para tener los pies un poco más sobre la tierra. Es que la presión es algo que no a todos los futbolistas, o sea, es muy muy subjetivo, muy personal. Cuando, por ejemplo, en mi caso el fútbol era mi pasión, entonces tal vez no la contemplaba la presión dentro de lo que tenía que hacer, sino bueno, venía un poco ligado a la actividad, pero porque la cancha estaba llena, porque Boca era un mundo en el que se mueve mucha gente, porque hay mucha, todo lo que haces tiene una repercusión increíble, pero yo lo naturalizaba esa situación porque en realidad para mí era el juego, era el fútbol, entonces todo lo demás era muy secundario. Aún digo, las notas que no tenían nada que ver con lo futbolístico. Bueno, me acuerdo de una gráfico, ahora descubrí a Chris de Burg, un cantante, una nota que era vos como personaje. Sí. Por mi viejo era fanático de los tangos, entonces cada vez que agarraba el auto y hacíamos un viaje medianamente largo, íbamos escuchando tango, y lado uno, lado dos, lado uno, lado dos, y llegó un momento que me conocía todas las letras. Claro. Y esa cinta, el cassette giraba en ese momento, giraba y aprendía todas las letras, y un tipo muy muy de barrio, mi viejo, y mi vieja también, es más, se conocieron los dos en un baile de barrio, del Club Ferrocarril Oeste. Y me emociona. Sí, en el momento que, sí, bueno, yo de chiquito jugué en Ferro antes que en Boca, Y de chiquito iba a ver los gloriosos equipos de Ferro en la década del 80. Los equipos de Ferro eran realmente maravillosos, sí. Y había, bueno, también había una figura de técnico que hoy no es tan común esa clase de técnico como Carlos Timoteo Griwol, que era el técnico que le decía, vos ganás una guita, comprate una casa antes que el auto. Sí. Digo, el técnico que te forma más como persona. Tal, ¿no? Cual, un trato muy, muy, muy paternalista. Esos que además no solo son formadores, son asesores, son padres, son entrenadores, cumplían varias funciones. Yo creo que antes el entrenador estaba mucho más capacitado que ahora. Ahora se ha ido como degradando, hasta tal punto que los cuerpos técnicos muchas veces necesitan tener 45 personas, uno es un psicólogo, un nutricionista, el técnico tiene que saber de todo. Obviamente que cada disciplina tiene su especialidad y el psicólogo sabe más de psicología que un entrenador, pero yo estoy hablando de lo aplicado al futbolístico, ¿no? Pero el fútbol ha cambiado mucho también, ¿no? Con todo lo que viene afuera, volvemos a la presión de afuera. Sí, y pero hay algo que cambió, que es el eje, que es la esencia de todo, que es... La devoción, la pasión por lo que estás haciendo. Eso me parece que es lo que hay que volver a reflotar, a recuperar. Porque el chico hoy está metido en un mundo en el que también tanto la familia, los diversos representantes y demás, el chico ya le contaminan la cabeza y el chico va perdiendo como el sentido de pertenencia hacia el juego, más que nada, ¿no? Entonces no sabe para quién está jugando, qué es lo que está representando, para qué va a llegar a primera, si va a llegar a primera para una realización personal o porque realmente quiere, o sea, necesita jugar al fútbol, porque hay como un grupo de gente alrededor que bueno, necesita. Entonces vos le estás cumpliendo el proyecto a otra persona y enseguida empezás a interactuar con un mundo que te va confundiendo. Y yo creo que eso los clubes necesitarían tener personas idóneas que le vayan al chico como encaminando para que ese chico, si bien no pierda de vista que también forma parte de una familia y esa familia por ahí tiene apuros económicos, que mantenga su intención de jugar al fútbol y realmente le importe ser un mejor profesional, o sea, mantenga la vocación. Pero viste que en el club igual, hoy por hoy, digo, los tiempos son muy cortos para todo, quizás en el club también está esa misma especulación de los padres, de, bueno, que la rompa ahora en octava y que lo vengan a comprar ahora, sí. ¿No? Y es eso y nada más. Y bueno, ¿no? Es eso, es una, o sea, la mentalidad de mercancía. Yo llamo al chico mercadería, ¿no? Sentirse como mercadería. Entonces vas como absorbiendo todo eso de este mundo tan tan desapasionado, tan cruel, tan que te confunde tanto que el chico es casi imposible, porque además no tiene contención ni tiene defensa, muchas veces cultural. Y ojo que me apena decir esto, porque no es que divido entre los que... los que tienen educación y los que no tienen educación como si fuese algo voluntario, ¿no? Muchas veces no. Muchas veces ese chico no se educó porque no pudo, porque no tuvo las herramientas, porque tuvo una vida muy muy difícil, muy cruel, porque tuvo una infancia en la que tuvo que salir a trabajar. Entonces, sí, totalmente. Me da pena que ese chico indefenso ya sea contaminado y sea una mercadería, efectivamente, y muchas veces no tenga poder de decisión, que es lo más duro, ¿no? ¿Pensás que hay alguna forma de cambiar eso o alguna mirada como para pensar en un futbolista, en un chico, no como una mercancía, sino encarar algún otro tipo de fútbol en ese sentido, que se vuelva un poquito más a lo que era antes, tal vez? ¿O ya no, digo, es una causa perdida? Sí, es más difícil. Es más difícil porque además el fútbol es una representación popular y nos acerca mucho. El fútbol casi pone en escena todo lo que vivimos diariamente, ¿no? No es que es algo aislado. Entonces estamos viviendo en ese contexto y el chico, el futbolista que se va a dedicar no es la excepción. Entonces yo creo que desde las raíces... De arriba y de abajo hay que modificar para que lo del medio, o sea, se tenga cohesión. O sea, cuando digo desde arriba, desde la estructura del fútbol mismo, de una renovación, por ejemplo, en la AFA, sí. O por lo menos que las ideas se vayan renovando, y desde abajo, de la gente que está y que recibe por primera vez ese chico, ¿no? Ese chico que quiere afiliarse a un determinado club, que viene con la ilusión de ser fichado por un determinado club. Desde ahí hacia arriba y desde arriba hacia abajo. ¿Qué pasó para vos en la AFA, que pasamos de un proyecto como el de Pekerman? Digo, más allá de si te gusta o no te gusta Pekerman como técnico, hubo un proyecto que arrancó con juveniles y fue formando dos o tres generaciones de jugadores, de las cuales el 60% o el 50%, si querés, fueron jugadores que después la terminaron rompiendo ya de mayores. Sí. Pasamos por ahí a esa anarquía de los últimos años, de donde realmente no se vieron proyectos, donde un montón de amistosos con jugadores que no se entendía por qué estaban en la selección, y esto sin juzgar a al entrenador actual, que todavía hace muy poco tiempo que está ahí, claro. no estamos juzgando a Sabela. ¿Pero qué pasó? Y digo, porque pienso, lo comparo con Alemania, por ejemplo, lo comparo con lo que fue el proceso de Joachim Löw debajo de Klinsmann, claro. Y no sé, el mundial anterior, sacando a Klose cuando el tipo podía seguir haciendo goles para probar un pibe que puede llegar a ir en Brasil, digo... Sí, hay una coherencia que no tenemos nosotros, evidente, una línea futbolística determinada. Pero la supimos tener en un momento. La supimos tener, pero caímos en la desorientación, ¿no? Caímos en la desorientación. A mí me parece que pasa un poco por ahí, porque desde la conducción no se sabe cuál es el patrón determinado. Entonces ahí se va buscando de acuerdo, bueno, a algunos resultados, en algunos casos casuales, en otros no. Pero no hay como una relación entre los determinados entrenadores. Y además, muchos compromisos, muchas internas, muchas pujas ahí, incluso hasta políticas, mucha demagogia. O sea, pongo un determinado entrenador porque, bueno, el pueblo tuvo una carrera futbolística exitosa y entonces esto me va a permitir a mí tener un poco más de espalda para ganar un poco de tiempo. Si no le va bien, no le va bien a él, yo hice todo lo posible. O sea, ese tipo de mentalidad pequeña que tiene más que ver con ir poniendo parches que buscar soluciones más profundas. Y eso me parece que va retrasando, y en nada se construye. Cuando se va construyendo algo, se derrumba enseguida, porque en realidad no tiene consistencia. Me quedó clarísimo y lo vimos hace 2 años. Estamos hablando con Diego Fernando Latorre. Gracias a todos los que están enviando mensajes. Vamos a poner una canción y ya volvemos, porque vamos a seguir analizando el fútbol con el, para mí, mejor comentarista de fútbol que puedes encontrar hoy. Para que veas las cosas como son. Solo quiero sacudirte para que dejes la vacilación. Solo quiero sacudirte para que llegues a la más baja pasión. Solo quiero sacudirte para que cantes conmigo esta canción. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Solo quiero sacudirte para que adoptes tu decisión. Solo quiero sacudirte para darme satisfacción. Solo quiero sacudirte en Plaza Constitución. Solo quiero sacudirte porque sos mi generación. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es fija que si vos la llamás para preguntarle cómo anda, ella te dice qué necesitas. Es fija que ahora puedes tener una línea en tu casa, estés donde estés, tener tu línea por 69 pesos por mes. Y elegí un número de Movistar para hablar gratis. Pedí la llamada al 0800-222-1222 o en nuestros centros comerciales. Más información en telefónica.com.ar. Gente sexy. Pésima temporada. 16:48, 15 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. Un gustazo, me estoy dando el día de mi cumpleaños, que es hablar de fútbol con Diego Latorre. Espectacular. ¿35? 35. Oh. Es que, bueno, yo le decía a Diego que muchos hombres hacemos eso, que pedimos nuestro grado de madurez de acuerdo a cómo seríamos como futbolistas. Totalmente. Y yo hoy sería un futbolista cerca del retiro, pero te puedo aguantar un poco más. Es que hay un montón de cosas que le pasaron a ustedes que a mí no. Claro. Y viceversa, seguramente. Y salir de noche a los 20. Claro. No, y esto, medir la edad de acuerdo a lo que le pasa a un futbolista, claro. Por ejemplo. Esto yo, a mí no me pasó. Claro. Yo a los 20 estaba encerrado en el hotel, ya dispuesto a jugar algún partido, sábado a la noche, 12 de la noche, y escuchaba los gritos de los adolescentes, que yo también era adolescente en ese momento, sí. abajo. Y miraba por la ventana y veía a las chicas, por ejemplo, con algún vestido, listas para salir, y veía a los pibes que se reunían en la esquina, y yo ahí, y nosotros estábamos ahí concentrados. Y claro, siempre uno anhela lo que no tiene. Claro, y es así, ¿no? Ese es el deseo, y me pasaba mucho que aparte concentrábamos con Boca en hoteles céntricos, y pasaba toda la juventud ahí por Santa Fe, y cuando Santa Fe era la vieja Santa Fe, Avenida Santa Fe, sí. Que claro, no existía ni en ninguno de estos puntos ahora, Puerto Madero ni tal, y el Santa Fe Callao explotaba. Pero te habrás dado cuenta después con el tiempo que todos aquellos hombres que disfrutamos del fútbol no podemos dejar de ser cholulos con los futbolistas, porque uh-huh. son los que llegaron a eso que nosotros en algún momento sí. quisimos estar ahí. Digo, todos en algún momento lo intentamos. Digo, sí. A mí me pasaba cuando laburaba en CQC que viajaba y me mandaban un estreno, una película, aparecía uh-huh. Spielberg, Brad Pitt, cualquiera así, pero no sé, fui al Mundial y aparecía Bochini, que me lo podía cruzar acá a la vuelta, y la flasheaba. Seguro, sí. Ahí como una sí, magia. Pero uno, desde adentro no tenés esa percepción. O sea, sabés que estás ocupando un lugar destacado, muy deseado, pero estás como en otra órbita. O sea, sí. tu cabeza procesa otras cosas. Estás tan metido en ese mundo que es fascinante, pero también te demanda mucha energía, porque cada paso, para bien o para mal, tu cabeza cambia radicalmente. Y eso hay que saber asimilarlo. Obvio. Cambiando radicalmente, voy a esto. 2006, uh-huh. Italia. 2010, España. Sí. Dos modelos completamente Dos diferentes. Modelos distintos. ¿Hay una mejor manera de ganar o simplemente hay una manera de ganar? No, ganar se puede ganar de muchas maneras. No, eso está muy claro. No hay una fórmula para el éxito. Y sí, uno puede, digamos, emparentarse con una determinada forma que cree que el fútbol, sobre todo en torneos cortos, en mundiales, se ven resultados inéditos. Si bien los campeones más o menos fueron los mismos, pero también se han dado de formas opuestas, por penales, hasta la propia Argentina en el Mundial 90 llegó a la final del Mundial casi ganando muy pocos partidos. Mismo España en el último, que tuvo que sufrir, estuvo a minutos de ser eliminada por Paraguay, si metían ese penal, que después se transformó en penal de España y demás. Es un viejo debate, que en realidad, mientras nosotros estamos discutiendo si la posesión de la pelota es importante, ya el mundo se está transformando. Esto es lo que hay que tener una mirada un poquito más en perspectiva. El mundo ya está cambiando, está girando y está apuntando ya en una dirección. ¿Hacia dónde? Hacia España. Yo creo que el modelo de España impactó tanto que, y a la vez para contrarrestarlo, que el modelo Barça, en realidad, porque el pionero fue Barcelona, pero ya Alemania, hasta genéticamente, están surgiendo jugadores con un físico totalmente opuesto, con un físico con una forma futbolística opuesto a su tradición. Italia igual, Italia ahora sí. con Prandelli está entendiendo que está quedando rezagada, porque todos ya están dando a la pelota un lugar preponderante, como tiene que ser en realidad, y además se está estudiando mucho más esto de cómo tengo que salir, cómo puedo salir jugando, cómo puedo superar al rival, no solo las estrategias para contrarrestar, sino también como para imponer condiciones y poder ganar con más autoridad, ¿no? ¿Cuál es la forma física esa a la cual se está transformando o a la cual se quiere llegar? Sí, decís ahora? Sí, yo te quería hilarlo con eso, porque Alemania me parece que lo que tiene es una cuestión más multicultural. Sí, exactamente. Empieza a aparecer sí. Mario Gómez, Özil, claro. Götze, bueno, toda la cantidad de futbolistas, jóvenes, promesas que sí. están trabajando. Ahí es muy interesante lo que está haciendo el Borussia Dortmund con los chicos. Un modelo que yo creo que todo va ligado a lo que a lo que el Barcelona en realidad, que despertó mucha curiosidad y admiración, que es en definitiva lo que permite el progreso, ¿no? Lo que te va a dar el salto de calidad, es esto, el despertar en el otro la curiosidad y la admiración. A ver, bueno, ¿cómo hacen para mantener la pelota 3 minutos seguidos? ¿Por qué no podemos conservarla nosotros? ¿Por qué te dominan tanto todos los partidos a todos los rivales? ¿Y cómo hacen? ¿Es una cuestión meramente futbolística o entran otras cuestiones más, por ejemplo, Milan Lab, por pensarlo de alguna manera, ¿no? El laboratorio de tecnología aplicada al deporte. Sí, es un poco de todo. Es que el jugador de chico vaya sabiendo a qué quiere jugar y aprovechando sus condiciones y darle determinadas instrucciones tácticas, futbolísticas y una manera de sentir. Me parece que eso se te va metiendo en la carne y no solo lo jugás, sino lo sentís a ese fútbol. Tal es así que uno de los párrafos en algunos libros que me ha tocado leer de esta filosofía es que, bueno, que a los chicos se le hace bastante difícil irse a otro modelo de juego porque, bueno, tiene tan interiorizado el modelo de juego del Barcelona que claro, después pasa a otro fútbol, por ejemplo, este chico Boyan que está paseándose de club en club y no encaja. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahora hay una apertura mayor y el fútbol se está transformando, el fútbol europeo. Y por eso a mí me resulta muchísimo más atractivo ver un partido del fútbol italiano hoy que ver un partido del fútbol italiano hace 10 años, por ejemplo. Sí. Más allá de que ahora está un poco sospechado y hay que tener un poco de cinismo para ver, porque en realidad si uno no está convencido de lo que ve, ¿no? Con todas estas apuestas clandestinas y demás. Pero más allá de eso, me parece de superior calidad el fútbol italiano de hoy, ¿no? ¿Y el mejor de todos para vos cuál es? El inglés y el alemán. A mí son los dos el fútbol que más me gusta. Después, es lógico que el fútbol español, más allá de lo de Barcelona y Real Madrid, hay una falta de competencia total y en definitiva que es lo que estimula, ¿no? Si no hay competitividad, si hay 15 equipos que de antemano ya sabes que no van a pelear por el título, también, digamos, eso desvirtúa un poco el sentido de la competencia, ¿no? ¿Y qué decís que pasa con Inglaterra? Digo, mi fútbol favorito también es el inglés. Y Inglaterra tiene jugadores que realmente son maravillosos. Hay procesos futbolísticos dentro de Inglaterra, como el del Manchester United, que cambiará de nombres, tendrá algunos más rutilantes que otros, pero sigue funcionando. Y sin embargo, en los mundiales no pasa nada. No, es que cuando tienen que jugar entre ellos, pasa que también, desde a partir de la ley de Bosman en el año 95, bueno, el fútbol inglés en este caso, como otros, se ha llenado de extranjeros y los equipos prácticamente están construidos por jugadores que vienen de otros lugares, entonces eso le va quitando al futbolista inglés un poco de espacio. Y también es medio relativo porque no hay tantos futbolistas recién ahora, por eso te digo la trascendencia de esta época que estamos viviendo futbolística y todo lo que ha impactado al Barcelona. También ha hecho que, por ejemplo, el Manchester City haya ido a copiar, mandé emisarios permanentemente a ver a la Masía. Ahí tiene mucho que ver con la plata, sí, ¿no? Digo, Manchester City. Ay, y es un tema largo porque también hay capitales de petrodólares que han, bueno, hecho de la liga inglesa prácticamente una... Se pagan salarios, se compran jugadores de un nivel altísimo y, bueno... Estos propietarios que no tienen ningún tipo de vínculo con los sentimientos del club, con el club en sí, y el Chelsea, el Manchester City, dos millonarios que, bueno, traen a los mejores jugadores y los condensan ahí en un club. Pero también hay otra parte, la parte del Manchester City que está construyendo una ciudad deportiva. O sea, todo esto ha hecho, esta metamorfosis del fútbol ha hecho que estos clubes no solamente inviertan dinero, sino también... Bueno, busquen la forma como para que el club tenga un activo cada vez mayor. Para ir cerrando, Diego, y agradeciéndote tu presencia, también pensaba un poco en cómo ha cambiado el paradigma en los últimos años, en los equipos grandes, River yéndose a la B, Independiente y San Lorenzo para atrás, y pensaba también en la cuestión económica, lo que pasó con el Glasgow Rangers en Escocia, que es un club que desapareció directamente, uno de los dos más importantes, y ahora arrancó de vuelta en tercera, llamándose de Rangers. Digo, hay como un cambio de paradigma importante en el fútbol también. Sí, bueno, ahí en Escocia está la puja de católicos protestantes, ¿no? O sea, el Celtic con el Glasgow Rangers. Sí, claro, sí. Sobre todo acá, en estas latitudes que... En el que el fútbol vive la exportación, digamos, en el mejor de los casos digo vive porque hay muchos clubes que no tienen para pagar un café, están verdaderamente deteriorados y algunos grupos financieros han tenido que rescatarlos. porque se hundían y sí hubo mucha irresponsabilidad, ¿no?, en quienes han tomado, ha formado parte de las comisiones directivas y han sido los responsables. Entonces, o sea, las ventas de los jugadores es un poco lo que en definitiva puede sanear transitoriamente al club. Y creo que si hay algo que tiene un punto atractivo que tiene el fútbol argentino es ese, que vos jugás a la cancha y no sabés con qué te... O sea, el partido es mala calidad, ¿no? Sí. O sea, puede haber goles, pero no hay asombro. Cuando en el fútbol se pierde la capacidad de asombro, ya ahí, es como ver, ¿no? Un partido sin asombro no es partido, pero por lo menos para el que está afuera. Puede haber una competencia entre dos equipos y, lógicamente, la pasión del hincha, vos querés que gane un equipo, yo quiero que gane otro, pero ya se le pierden las propiedades del fútbol, se pierden cuando no hay asombro. Pero el fútbol nuestro está todo tan estancado y tan parejo que verdaderamente vos cuando vas a la cancha juega Racing, no sé, San Martín de San Juan, y no sabés quién va a ganar. No, realmente no. Y eso es un atributo, digamos, rescatable de nuestro fútbol. Sí, tal vez parejo el único. Para abajo igual. Sí, tal vez el único. Un lujazo, gracias por haber venido, Diego. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. En instante, Joe Fernández, Pablo Martín Fernández y más cosas en este programa de Gente Sexy. Somos una consola, un disco y del otro lado, miles de parlantes. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Hey, thank you very much. Good evening, everybody. La Casa del Rock tiene un invitado de lujo. Robert Plant. Inexplicable como toda leyenda. Real como toda gran historia. Robert Plant. Noviembre, Argentina. Y en Rock and Pop. Donde el rock vive. Thanks a lot, everybody. Continue to keep smiling. Spread fun tonight. El rock es el motor que nos impulsa hacia la libertad, pero la tanda es lo que le llena el tanque. Espacio publicitario. Movistar presenta Internet como se te cante. No, mirá, encontré un video de... Jefe moviendo el bote. ¡Me gusta! ¡Jefe! Ahora con tu Movistar BlackBerry Curve 9300 con plan full podés navegar, mirar videos, escuchar música y hacer todo lo que quieras con internet ilimitado y sin sorpresas. Movistar, compartida, la vida es más. Disponible en Argentina, la velocidad de navegación depende de la disponibilidad de la red. Más info www.movistar.com.ar. La voz femenina del rock and roll argentino está de vuelta. Patricia Sosa nos presenta Desde la Torre. Conseguilo en las mejores disquerías del país, también en iTunes. Es otro lanzamiento, Calle Angosta Discos. ¡Vino la banda! El instinto se impone sobre la razón. Sí, se va. El Forbo, su primer DVD. Y con lo que pensás. Disponible también en CD y CD más DVD. El Forbo. Conseguido en todas las disquerías del país. Sábado 13 de octubre, 19 horas, Teatro Flores. Con tu entrada, llévate el CD más DVD de Vivo en lo que pensás. Rock and Pop, donde el rock vive. Para una fiesta, ¿te gusta la electrónica? Una fiesta, Alexo, Tosuan. O el cachengue. Perfecto bailando, cachengue. O las dos. Una fiesta. A tu fiesta perfecta Quilmes Night, la armás como vos querés. Entrá a Quilmes Cerveza en Facebook. Podés ganarte una fiesta para vos y 100 amigos. Quilmes, el sabor del encuentro. Sin obligación de comprar, ver bases y condiciones en facebook.com/Quilmes Cerveza. Beber con moderación prohibida, su venta a menores de 18 años. Baladero siempre rock presenta el regreso más esperado del heavy metal nacional. Malón. Invitado especial. Orgas. Sábado 3 de noviembre a partir de las 15 horas. Anfiteatro Pedro Carosi. Baradero. Malón. Invitado especial, Orgas. y muchas bandas más en un festival único. Sábado 3 de noviembre en Baradero. Anticipadas en los lugares de siempre. La Nación Revista presenta Extra Mujeres. Un especial dedicado a las mamás de hoy, con una nota imperdible a Penélope Cruz y un informe sobre las mujeres más elegantes del país. Además, una producción de moda y una guía de compras para cada tipo de madre. Todo esto y mucho más este domingo con tu diario La Nación. La fiesta de rock más setentosa de Buenos Aires. Shows en vivo, canilla libre de cerveza y fernet. Jams, vinilos, concursos, visuales y música toda la noche. Todos los viernes a partir de las 22 en Uniclub, Guardia Vieja 3360, Almagro. Entrada libre y gratuita hasta la 1. Justo, mucho más que una fiesta de rock. Aniversario Carrefour para el recuerdo. Este miércoles y jueves, 4 más 2 gratis en todas las gaseosas, jugos y aguas. Y además aprovecha 30% de descuento en milanesas llevando 2 kilos o más. Y con tus compras podés ganar 1.000.000 de pesos. Carrefour está bueno para vos. Válido del 10 al 11 de octubre en los locales Carrefour. No válido en Carrefour Express ni Maxi. Más información en carrefour.com.ar. Ni siquiera me dejó la mirada, me la dio. Llega a su primer microtap 13 de octubre en Argentino de Quilmes. La victoria va llegando y vos sos parte. 13 de octubre, la Berizzo, en el microestadio de Argentino de Quilmes. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. Clemente Cancela. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo te va? Conductor de Gente Sexy. No sé por qué, pero me parece re bajo bardear a la gente por lo físico. O sea, como que no me copa. No lo siento así, ¿no? Gente Sexy en la Rock and Pop. En instante llega Joe Fernández, nuestro astrólogo. Llamá para consultarlo al 4535-7625. 4535-7625. Si no, graba mensajes al 4010-8320. Todos los que salen al aire se ganan un disco, solamente porque es mi cumpleaños. Wow. Feliz día para todos. We'll be right back. Sabemos cómo ser sexys, porque sabemos cómo marcar tendencia. Bienvenidos al Smirnoff Midnight Circus. Pásate por gente sexy y encontrá a las personas que lo hacen posible. No esperes una noche extraordinaria. Créala. Smirnoff siempre te acerca a las noches más originales. Inspírate en facebook.com/Smirnoff Argentina y viví una noche diferente. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Como bien sabrás, desde la semana pasada estamos con nuestros amigos de Smirnoff, el vodka número uno del mundo, que nos acompaña en nuestra sección Smirnoff Midnight Circus. ¿De qué estamos hablando? Te lo voy a explicar. De una celebración de los espectáculos nocturnos más novedosos. La celebración de lo último, de los espectáculos más extraordinarios que jamás se hayan visto. La semana pasada hablamos de una fiesta. Nos contaron, sí. Y todas las semanas vamos a hablar de fiestas y eventos copados. Hoy vamos a hablar de una fiesta que se llama Piso Compartido. Y cuando te digo que vamos a hablar es porque vamos a hablar con su organizador, con Andrés, que organiza Piso Compartido, que la verdad que cuando me dijeron de qué se trataba, sí, me cegó mucho, quiero que nos lo cuente él. Okay. Andrés, buenas tardes, aquí Clemente, el Tucu, Fiorella, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Andrés, contame de qué se trata la fiesta Piso Compartido. Bueno, la fiesta Piso Compartido tiene como objetivo, básicamente, reunir al público extranjero, que está acá en Buenos Aires, que está viajando, que está viviendo, los expatriados, la gente que está de paso, y el público local. Sí. Básicamente es una fiesta donde se trata de reunir ambos públicos y que se generen cosas, ¿no? A partir de ese choque. Qué lindo. Hashtag cosas, ¿no? Cosas. Es muy lindo las cosas que se pueden generar. Básicamente, hablando mal y pronto, está lleno de turistas. Claro. Sí, hay muchos turistas y también hay muchos argentinos. Un poco la idea es que no sea una fiesta de turistas, claro, sino que como máxima, como tal mitad y mitad, ¿sí? Que haya mitad extranjeros, mitad argentinos, para lograr esa fusión de alguna forma. ¿Cómo la viste, nene? Es increíble. ¿Cómo se te ocurrió, Andrés, esta fiesta? Porque realmente la idea es maravillosa, yo ya quiero ir. Y mira, un poco de casualidad, en realidad. Nosotros, bueno, pasamos mucho tiempo en viajando, en casas compartidas, con gente extranjera acá, y de a poco empezamos a participar y organizar fiestas entre extranjeros y argentinos, amigos nuestros, digamos, en casas normales, en PHs. De una forma funcionaba muy bien, porque los extranjeros que estaban acá querían conocer al público argentino. Al mismo tiempo era muy interesante para ellos conocerse entre ellos si son diferentes nacionalidades. Sí. El público argentino también muchas veces no tiene el acceso o no sabe dónde ir y hablar con un inglés, un alemán o quien fuese. Claro. Entonces, de alguna forma, a partir de estas fiestas caseras en PHs, los llevamos a una escala un poco mayor en un lugar bailable, digamos, ¿no? Andrés, para cerrar, lo que me interesa es saber de qué nacionalidades son los y las turistas, ¿no? Que van a la fiesta Piso Compartido, de la cual estamos viendo unas fotos acá con el Tucu y nos da mucha ganas de asistir. Vamos a llegar anticipadas mañana. Sí. Y nacionalidades hay de todo. Hay mucha gente de Europa, por supuesto, porque también en las ciudades hay mucha gente viajando de Alemania, Francia, España. Pero también participa mucho público latinoamericano, colombianos, chilenos, venezolanos, norteamericanos. Y bueno, por supuesto, público argentino. Pero la verdad que es un mix muy variado. Sí. Y te puedes encontrar desde una rusa hasta un uruguayo. Hay exactamente gente de todos lados. ¿Y cuánta gente estás metiendo últimamente? ¿Cuánta gente de qué, perdón? ¿Cuánta gente está yendo a la fiesta? Y están yendo 1,000 personas aproximadamente. Gran número. Sí, y en este año nuevo, que es el 31 de diciembre, después de brindar, por lo general ahí vienen más personas, vienen 1.300, 1.400, porque es una fecha, bueno, muy especial, claro, ¿no? Claro. Año nuevo. Es realmente muy lindo. Andrés es el organizador de la fiesta Piso Compartido, que te estamos presentando aquí en la sección Smirnoff Midnight Circus. Andrés, la última, ¿cuándo es la próxima fiesta y dónde es? La próxima fiesta es el sábado 27 de octubre en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias y estaremos visitándote seguramente. Perfecto, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Mucho. Pasó Andrés de las fiestas Piso Compartido en esta sección de Smirnoff, pero, te estamos hablando de Smirnoff y siempre hay algún regalo para los oyentes. ¿Te querés ganar un kit de Smirnoff? Y cuando te digo kit, es tremendo el kit. Es tremendo, es como enorme. Una suerte de caja balde que tiene sí. Botella de Smirnoff, vaso, jarra, gaseosa pomelo, Smirnoff Ice, vasos, un pomelo, o sea, tenés real. todo para que disfrutes y bebas con moderación, y que obviamente que está prohibida su venta a los menores de 18 años. La semana pasada habíamos hecho una pregunta, la vamos a recordar, que la tenían que contestar en el mail. Bueno, a partir de ahora, entre aquellos que envíen, una pregunta muy sencilla, ¿de qué color es la etiqueta de Smirnoff? Bien. La clásica, un mail a smirnoff@fmrockandpop.com, Smirnoff, S-M-I-R-N-O-F-F, smirnoff@fmrockandpop.com. Solamente tienen que decir de qué color es la etiqueta de Smirnoff, la clásica, la histórica. Uh-huh. Sí. Participan por el sorteo por un excelente kit de Smirnoff en esta sección que todos los miércoles tenemos y que se llama Smirnoff Midnight Circus. Sabemos cómo ser sexys, porque sabemos cómo marcar tendencia. Gente sexy te dio la bienvenida al Smirnoff Midnight Circus. No esperes una noche extraordinaria. Créala. Smirnoff te acercó las noches más originales. Inspírate en facebook.com/Smirnoff Argentina y viví una noche diferente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En instantes, nuestro astrólogo Joe Fernández para hablar del futuro, del amor, del trabajo. Llamen 4535-7625 y ahora vamos con un clásico, gran clásico del señor Beck Hansen. Beer Can. Swirling chickens, carpet fly. Out of focus, much too bright. Coming down, shining deep. Game show suckers trying to bleed. But I got a drug and I got the bug. And I got something better than love. How you like me now? Pretty good. Going on, feeling strong. I quit my job, blowing leaves. Telephone bills up my sleeves. Choking like a one-man dust bowl. Freedom rock, fly ball, talking and cooling down. Lit up the shack, grab me a beer out of the sack. Everybody been over twice. Paint the walls, throwing some dice. Leaping up into the air, getting shoes up beyond belief. And they were singing like this. Why don't go and flip it at the sun? Put myself between the bum. Now I'm running out of drum. Now I'm running like a flaming pig. Oh yeah. Slipping off the attitude. Oh man, eating all my food. Don't be kind, don't be rude. Just shake your boots and let it all get loose. sacar el lápiz, papel y púa. Alfredo Rosso. Robert Plant. A mediados de 1968, el guitarrista de los Yardbirds, Jimmy Page, buscaba músicos para un nuevo grupo. Por recomendación del cantante Terry Reid, Jimmy le ofreció el puesto de cantante a Robert Plant, quien a su vez sugirió a su amigo John Bonham como baterista. El nuevo grupo fue completado por un viejo compañero de sesiones de grabación de Page, John Paul Jones, en bajo y teclados, y así nació la banda que cambiaría el curso del rock en los años 70, Led Zeppelin. Fueron contratados por el poderoso sello Atlantic y en febrero de 1969 salió el álbum debut, un disco que llevaba el nombre de la banda como título. Este es uno de sus grandes clásicos, Good Times, Bad Times. En el Luna Park. Exclusivo Rock and Pop. Rock and Pop. Somos un grito. Un riff en el aire. Y del otro lado, tu oído. Somos Rock and Pop 95.9. Donde el rock. Rock. Pusimos un cartel pidiendo bandas de rock y la conseguimos. En vivo, en Trasnoche Rock and Pop, Bulldog. Tómate el tiempo para no volver a equivocarte. Canciones para sumergirte en el rincón que más te guste. Bulldog, en vivo, en vivo. En Trasnoche Rock and Pop. Estás atrapado. Este miércoles, medianoche. Bulldog, en Trasnoche Rock and Pop. Con Tapa Martín. Exclusivo Rock and Pop. Donde el rock vive. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio publicitario. En Isenbeck creemos en la importancia de lo verdadero, en la pureza de los ingredientes, en ser fieles a una tradición de más de 2 siglos haciendo la misma receta. Porque los verdaderos amigos merecen la mejor cerveza. ¿Y tu cerveza? ¿De qué está hecha? La nuestra es 100% Malta. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En Rock and Pop, navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Skullcandy. Descubrí la nueva línea de auriculares 2.0 en Facebook / Skullcandy Argentina. Seguinos en @Skullcandy ARG. Skullcandy. Rock and Pop. Official Headphones. ¡Wow! Vení con 14 pesos a Subway y probá el nuevo Sub de jamón supremo. De 15 centímetros en pan recién horneado, jamón con queso derretido, vegetales frescos y un delicioso toque de salsa de mostaza dulce. Por solo 14 pesos. Vos también decís ¡wow! En Subway. Válido hasta el 15 al 10, solo tienda participantes. No acumulables con otras promociones. Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Muchos pequeños placeres forman un gran evento. Vení a la Feria Jumbo Deli & Wine, donde vas a poder disfrutar y degustar productos de más de 45 bodegas, paseo de gourmet, coctelería, festival de cervezas, bandas en vivo y muchas sorpresas más. Desde el 31 de octubre al 2 de noviembre en Tribuna Plaza Palermo. No te la pierdas. Para más información, ingresa a www.jumbodeliandwine.com.ar. Jumbo, te da más. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Cansado y aburrido de meditar, cuando todo estaba en paz y armonía, ¡volvió el rock! ¡Volvió Kiss! El show de rock and roll más impresionante de todos los tiempos regresa a la Argentina y hará explotar Buenos Aires. 7 de noviembre, Estadio River Plate. Adquirí tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar y en la boletería del estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canjea tu entrada desde 5.500 puntos Superclub. ¡Kiss! 7 de noviembre, Estadio River Plate. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 28 de noviembre de 2012 hasta el 7 de noviembre de 2012. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrío.com.ar. Capo Clemen, feliz cumpleaños. Te mando a Gonzalo de Llanera. La verdad que sos un baluarte para mí. Ya te digo, yo no mido más de 1,62. No peso más de 67 kilos mojado. Y tengo también el pelo así. La verdad que pienso, si él pudo, como que no voy a poder yo. Muchas gracias por agregarme el día. Saludos. Para una fiesta, ¿te gusta la electrónica? Una fiesta. Alejo. O el cachengue. Perfecta bailando. Cachengue. O las dos. Perfecta bailando. Cachengue. A tu fiesta perfecta Quilmes Night, la armás como vos querés. Entra a Quilmes Cerveza en Facebook. Podés ganarte una fiesta para vos y 100 amigos. Quilmes, el sabor del encuentro. Sin obligación de comprar, bases y condiciones en facebook.com/quilmescerveza. Beber con moderación prohibida, su venta a menores de 18 años. Aniversario Carrefour, para el recuerdo. Este miércoles y jueves, 4 más 2 gratis en todas las gaseosas, jugos y aguas. Y además aprovecha 30% de descuento en milanesas, llevando 2 kilos o más. Y con tus compras podés ganar 1.000.000 de pesos. Carrefour está bueno para vos. Válido del 10 al 11 de octubre en los locales Carrefour. No válido en Carrefour Express ni Maxi. Más información en carrefour.com.ar. Pepsi Music 2012, día 1, 18 de octubre. Kasabian. Garbage, Gossip, The Maccabees. Entradas a la venta en ariaticket.com.ar o llamando al 5917-1160. En los locales Musimundo habilitados, invita Alto Avellaneda. Pepsi Music 2012, para todos los gustos. La Trastienda Club presenta Estelares en vivo. Último show del año en Buenos Aires. Los platenses llegan a La Trastienda para mostrar las canciones de su flamante disco El Costado Izquierdo. Jueves 18 de octubre, 21 horas. La Trastienda Club. Venta de entradas en latrastienda.com. Llamando al 5170-5483 o en Balcarce 460. Noche de guitarras y melancolía en San Telmo. Estelares en La Trastienda Club. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. ¿Y si hiciste bien los deberes para el amor? Pero ella tiene luna en Júpiter con ascendente Leo y una fuerte presencia de Virgo. ¿A quién? ¡No entendí nada! Para. No le lleves más cigarros a tu jefe. Si querés caerle bien a un capricorniano con luna en Tauro y ascendente en Aries, vas a tener que escuchar al maestro. Joe Fernández. Astrólogo. Astrólogo, amigo, amante. Te acerca a los astros en Gente Sexy. Cuadrar la astrología de una manera fácil, sencilla. Por eso le pusimos la cara amable de la astrología. 17 y 26, 15 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires, uno de los hombres más queridos del ambiente. No lo podés ni decir seriamente. No, pero viste, todo el mundo lo dice. Yo, el otro día me lo crucé en un bar, espectacular. Lindo momento, muy lindo momento. Tenía una reunión y le digo a Clemente, tengo una reunión con dos momias, pero no llegaron, me tomo un café con vos. Las dos momias están sentadas atrás mío. Ah, excelente. Y pero igual estuve 20 minutos charlando con Clemente y después nos dimos cuenta. Qué lindo. Joe Fernández, nuestro astrólogo, nuestro hombre que sabe de los astros, que estudió para eso, y que puede hablar con vos, y vos llamás al 4535-7625 para consultarle cuestiones que tienen que ver con el amor, con tu futuro, en base a los signos. También puedes grabar mensajes al 4010-8320 por si no te animás. Si tenés ganas, ¿no? Sí, hay mucha gente que por ahí no se anima o lo hace a través de Twitter o de Facebook. Sure. todas las consultas van a ser atendidas con la misma intensidad, ¿no? Claro, se trata de que si es en vivo o es mensaje, tratamos de llevar soluciones y a toda la familia argentina, la astrología a la puerta de la casa. ¿No? Tranquilidad, ¿no? A ver, que ya empezaron a llamar igual al 4535-7625. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Virginia es mi nombre. ¿Cómo estás, Virginia? ¿Bien? Bien, muy bien, Clemen, feliz cumple. Gracias, Virginia. Oh. Muchas gracias. Che, escuchame una cosa, Virginia, ¿cuántos años tenés? 53. Excelente. Signo y problema. Mi signo es de Aries. Es un problema porque nos trae problemas esto. Es relacionado con el futuro. Tengo que hacer la fiesta de cumpleaños de mi hija de 15 años. Sí, que me vuelvo. Sí. Y bueno, es una inversión interesante. Power. Y la verdad que a mí nunca pagué algo con tanta anticipación. Para vos nunca pagaste nada con anticipación. Así, ¿no? Ni siquiera vacaciones. ¿Cuántos años tiene tu hija hoy? ¿5? El bolso y me iba. Hoy tiene 14. Claro. Cumple en septiembre. Bien. Acaba de cumplir 14 y en septiembre del año que viene. Falta una cumple los 15. ¿Y el signo de tu hija cuál es? Virgo. Ella es de Virgo, mirá vos. Pero para una cosa, que pague ahora. Bueno, sí, acá a vos te pasa algo, vos sos Ariana. Yo soy Ariana. Bueno, como Ariana, a vos te gusta esta cosa de lo pago, lo quiero ver. Es como Aries, esta cosa de lo impulsivo, de ya lo quiero. Sí. Te cuesta mucho pensar en invertir algo para dentro de casi un año, ¿no es cierto? Sí. Pero te digo que este es un gran aprendizaje para Aries, entender que cuando uno puede organizarse, las cosas salen mejor. De hecho, déjame adivinar, hay un pequeño conflicto con tu hija que ella te dice, mamá, hagámoslo, organicémoslo desde ahora, ¿o no? Sí, es que el contexto, viste, resulta que yo como que soy la madre que empezó retarde, hay madres escapagando hace 2 años ya, como que no vas a encontrar fecha, como que esto, como que no encontrás. Cerralo ya, Virginia, haceme caso. Vos como Ariana te cuesta esto de programar. Tu hija es virginiana, ella entiende más y le gusta programar y visualizar el futuro. Así que, hacelo ahora y empezá a ahorrar de a poquito y así después no tenés que pagar todo junto. Empezá ya, conseguís salón ahora y el año que viene nos invitás a la fiesta y te hacemos un striptease con el tucumano en nuestro regalo. Lo hacemos. Un beso al Tucumán. Ey, te mando otro beso. Virginia, soy tucumana. Virginia, aguante. ¿Qué? ¿Sos muy sexual? Epa. ¿Por qué? ¿Por la voz? Sí. Sí. Hablas medio cachón. No sé, yo no me considero una persona normal, no sé. Besito grande, esta mañana. Otro grande. Besos. Feliz cumpleaños. Gracias. Chao. Dijiste, la verdad que la pegamos muy bien. Dijiste, sos muy sexual. Y me acuerdo de una amiga muy importante que quiero mandarle un beso grande a la Beu de Ciudadela, que está escuchándonos, una gran oyente del programa Gente Sexy. A la Beu, que dice que es muy buena haciendo asados. Sí. Los mejores asados. 4535-7625. Estamos en este servicio que tenemos en Gente Sexy, que es la presencia de Joe Fernández. Servicio es la palabra. Es un servicio, pero es claro. Es la palabra. Fíjate que no todo es amor. También hay gente que dice, fiesta de 15 de mi hija, ¿qué hago? Espero, pago. Acá tenemos soluciones para todos y para todas. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Florencia. Florencia, ¿cuántos años tenés? 38. ¿Podés bajar la radio un poquitil? Sí. Gracias. Vamos a esperar que Florencia vaya hasta la radio, queda 120 metros, la va a bajar. Ahí está. Florencia, vos estás muy rápida. Florencia, 38. Bueno, Florencia. Pará. Sí. Florencia, decirles feliz cumpleaños a Clemente. Feliz cumpleaños, Clemente. Ahí va. Gracias, Florencia. Gracias por acordarte. Florencia, querida, sigue, no hay problema. Capricornio. Sí. Un problema de conflicto de pareja. Mi pareja de Tauro. Aguante. Tu pareja es de Tauro. Sí. ¿Cuánto hace estás con tu pareja? 9 años. 9 años. ¿Tu pareja es él o es ella? Ella. Es ella. 9 años con ella. Aguante. Capricornio y Tauro. Sí, quería saber que... tenemos unos problemas de... como de personalidad. Y de carácter. Acá se junta Capricornio y Tauro. Es una cabra y un toro. Igual esta la aprendí entera. Te quedás callado un segundo y te redobla la apuesta. Claro. 9 años... Y ahí arrancó con él, estamos con problemas y no nos escuchamos más. Sí, ya, no quiero dar muchas explicaciones. No, pero lo que pasa es que con Capricornio y Tauro tiene lo positivo que es, son dos signos muy fuertes para construir. Tauro y Capricornio son tierra, construyen, arman proyectos, generan cosas, pero, te repito, es una cabra y es un toro. Hay como mucho conflicto de intereses, acá hay como, son dos personalidades muy fuertes y que las dos quieren pelear por su terreno y les cuesta mucho bajar. Como que ninguna da el brazo a torcer. ¿Ese es el principal problema? Un poco. ¿Y cómo lo resolvemos? Y aparte, desgaste. El desgaste. Bueno, 9 años, si no... No es poco tiempo. Pero, digamos, es una relación que a futuro tiene proyecto Capricornio-Tauro. Pero hay un tema con las personalidades que es... Si no liman las asperezas, va a ser muy difícil no entrar en conflicto todo el tiempo. ¿Cuánto hace que comenzó el desgaste? Como 2 años. Ya fue. Quiero si la cámara me acompaña. Yo los dedos diciendo hace 2 años que... Y impresionante. ¿Sabes por qué? 9 años menos 2, 7. ¿Y otro día se divide? Deja de pasarle plata al cucu. Escuchame una cosa. No, si hace 2 años ya está. Perdón, mi opinión. Pará, poco. Pará, me gusta por tu bien. Yo soy muy pragmático. Yo soy un pragmático. Ni de un lado ni del otro. Basta de grises. Sí, pero basta de grises. ¿Viste? No es o dignidad o mago sin dientes, ¿viste? Linda, me ocurrió ayer con todo. Pero me gustó esto que Clemente dijo, ya está, y vos dijiste, no, para un poquito. Evidentemente, hay algo adentro tuyo que quiere luchar por esta pareja y que la quiere salvar. Se construye. Exactamente, mirá, me habla de construcción una capricorniana. Esto es astrología en su máximo estado. Esencia. Me gustaría... Ascendente en Cáncer. Mirá. Bueno, ahí está la parte que quiere construir. ¿Cómo te ves vos siendo mamá? Bien, yo creo que igual es uno de mis proyectos para el año que viene. ¿Y ella qué opina de ser mamás? Bien, también. Lo que pasa es que, bueno, uno a veces tiene que tener una prioridad porque uno tiene que trabajar y no puedes, o sea, como que nada. ¿Sabes qué? Mi último consejito es, dejate llevar más por tu ascendente en Cáncer, por esa parte emocional, por esa mujer que quiere aflorar y dar amor, y no tanto por la cabeza capricorniana. Esa. Sentí y dejá fluir un poquito más. Ay, viste, justo en donde es, ¿viste? Porque uno quiere como... Bueno, a mí me pasa que yo soy tan mental. Sí, claro. Que es como un tema también. Pensá menos, disfrutala más a esa taurina que si algo sabe es disfrutar de la vida y de la cama. Bien. Beso grande. Dejame bueno, grande. Te queremos mucho. Beso, que estés bien. Chau, Clemente, feliz cumpleaños. Muchas gracias, amiga. Te se recordó, sí, ¿ves? Capa total, estoy muy emocionado. 4535-7625, los oyentes llaman porque entienden que la palabra justa, el consejo. Sí. ¿Ah? Nuestro querido Jorge Bucal. A veces, sí, a veces decís Bucal y me vuelvo loco, pero a veces uno le da la palabra que ellos están buscando. A veces la gente llama para escucharse a sí mismos y en ellos está la respuesta. Es muy importante. ¿Sabes qué? Sos un espejo de la gente, chavo. Sí. Basta, chico, basta. Los engorda. Emocionado. Bueno, buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Catalina. Catalina, son todas mujeres. Me pone muy contento. Catalina, ¿cuántos años tenés? 19. Me vuelvo loco. Clemente. Gracias, esa. Catalina. ¿Se lo puedes cantar como...? Pará. No, estamos en Freire, vale. Escúchame, Catalina querida, signo y problema. Bueno, yo soy de Virgo y quiero saber si un chico que es de Escorpio me va a dar bola, que bueno, nos conocemos desde chicos, pero ahora como que, bueno, a mí me parece lindo hace un montón, pero ahora hace poco empezó a haber onda, qué sé yo. Va, onda no, en verdad, yo estoy tratando de que haya onda y de vez en cuando hablamos. ¿Cómo tratás? ¿Qué haces para que él... se dé cuenta de que hay onda? Porque por ejemplo, bueno, primero lo agregué al Facebook, obvio. Sí. Y tardó un montón en aceptarme, porque es un pibe re reservado, así. ¿Es muy tímido o es una estrella? No, al contrario, es como re hippie, re que no le interesa tener gente que no... Bueno, a ver, sí, pero es hombre también, y los muchachitos a los 19, 20, hasta los 65, estamos como locos. Escúcheme una cosa, ¿qué más? Aparte del Facebook, ¿qué más has hecho? ¿Le has dicho? Y yo soy de Entre Ríos, ¿no? Aguanta. ¿De qué ciudad de Entre Ríos? Concepción del Uruguay. Qué lindo. Es un lugar muy lindo. Muy hermoso. Sí, muy lindo. Bueno, ahora en las vacaciones de julio estábamos los dos allá, nos encontramos en un evento, qué sé yo, nada más nos saludamos, pero a la vuelta resulta que voy a la terminal 4 de la mañana para volverme acá y estaba él solito sentado, así que me acerqué y lo saludé, me tocó el asiento sola y él... fue y se sentó conmigo. Pero te la quiere redar. En esas 4 horas y media que tardan de Concepción a Buenos Aires, ¿no hubo el famoso codito tocador o la rodilla tocadora del colectivo? Sí, pero... ¿Qué estás esperando? No entiendo. Ay, sí, a vibrar. Me llama la atención, no tanto de vos que sos virginiana y sos muy pudorosa, sino del escorpiano, que es más sexual y más atrevido. Y bueno, ¿viste? ¿Él está de novio? ¿Cómo? ¿Él está de novio? No, para nada. ¿Vos sos virgen? No. Ok, sos una mujer activa sexualmente y generosa a la hora de practicar el sexo, y eso se nota en vos. Bien. Cuando uno habla con vos. Bueno, para... No, no, es una muy buena pregunta la que hace mi compañero Clemente acá. Yo no sé si se nota cuando hablan conmigo, la verdad. No, no cuando, pero con tu accionar tal vez haces notar eso. Bueno, según mis amigas, sí. Sí, según sus amigas. Bien, entonces hay una parte en la cual yo creo que el escorpiano tendría como... O sea, vos no es que te le insinuaste, pero ¿y qué? ¿Charlas por el chat de Facebook? ¿Por dónde charlas? No, o sea, yo trato de no, porque no me gusta tampoco ser tan obvia. O sea, aparte por el Facebook no me gusta, o sea, prefiero encontrármelo, pero hemos estado hablando de vez en cuando y sí, yo trato de ser lo más buena onda posible. Bueno, Catalina, es momento de que como virginiana lleves manos a la obra. El escorpiano va a decir que sí, el escorpiano tiene miedo de que vos le digas que no y lo rebotes. Así que sé un poquito más explícita y sin invitarlo vos y sin regalarte, decirle, che, qué buena peli, qué buena obra de teatro, vamos al teatro, vamos, ¿qué te parece? Pero acércate un poquito vos, porque el escorpión te tiene miedo que le digas que no, que lo rechaces, porque vos no dejás transmitir tus sentimientos, sos una persona que no demuestra interés. Entonces, demostrale un poquito más de interés para que el escorpiano te encare en 2 minutos. ¡Aguante! Te queremos mucho. Le quería contar al Tucu que la última vez que salí acá en Buenos Aires estuve con un tucumano y fue lo mejor que me pasó. Un genio. Trabajaba en la radio. Para, ¿no? para que el Tucu le acaba de subir la presión nuevamente. Ay, qué buenas noticias me estás dando. Bueno, damos un beso, Catalina. El Tucu tiene Facebook. Chao, besito. Bueno, última persona que sale al aire en esta columna. Qué servicio yo, güey. Es un servicio que me encanta dar. Y bueno, a veces es como la vida. A veces es más corta, a veces es más larga, pero siempre llega a buen puerto. Claro, me hace reír, no sé por qué no puedo parar de reírme cuando estás acá. Me gusta generarte esa sonrisa permanente. Van a venir a buscar. Qué lindo. Bien, el boxer. Última persona en sale al aire. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Cecilia. Cecilia. Sí. Cecilia, ¿cuántos años tenés? Feliz cumpleaños, Clemente. Gracias, Cecilia. Te quiero mucho. Yo también estoy muy orgulloso de que estés del otro lado. ¿Cómo cuántos años tenés? 31. Sí. Y... Cecilia la quiero. ¿Sigue, no? Un problema. Bueno, soy de Piscis. Uf, y bien, conocí a un chico de Leo. Sí. Que, bueno, conozco a la madre y de vernos así me encaró. Bueno, sí, no, que tiene que... Pasa que es mi depiladora, digamos. ¡Oh, aguántela! O sea, tu capaz futura suegra te conoce la chufla. Sí. Bien. ¿Cómo para mí? Es la depiladora. Te depila... Es genial. Y le dijo al hijo, mirá que le hago la definitiva, sí. Está se tira de cola todo esta, ¿eh? No, ¿cómo la querés? Le preguntó al hijo. Bueno, dejame el bigotito. Bueno, a ver, sí. Y salimos el sábado, bueno, y después todo bien, y a él le robaron cuando me dejó a mí. No, y bueno, y después yo le mandé un mensaje, no sé, no me contestó, y como que hubo un malentendido, va, como me puse... Nada, que no le interesaba. Disculpe, sí. Quiero hablar de la alfombra de bienvenida. Usted cuando cuando ve, está con su potencial suegra, ¿le pide alguna fantasía? ¿Usted de qué es amiga? ¿Usted recuerda la tapa del disco El Filo de las Navajas de AC/DC, de Razor Jet, que es una... tiene el disco escrito, digo, un Eminem hace algo así con su juego, un conejito de Playboy, algo así, o nada, o es más tradicional, o de repente Kojak? ¿Qué es Kojak? Pelado. Claro. Kojak. Bien, bien. ¿Cómo se llama? Kojak Gutiérrez. Bueno, así que yo lo que te digo, ¿cuál es tu miedo? ¿Que el leonino no aparezca más? ¿Qué quieres saber? ¿Cómo? ¿Cuál es mi miedo? ¿Qué? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Vos querés que el leonino, como que hubo un malentendido? Bueno, pasa que Piscis es poco claro. Vos por ahí tenés que ser un poquito más clara. Más con un leonino que es más pálido de la bolsa. ¿Cuál es el conflicto que vos ves acá? No, nada, sí. Él me dijo que ahora está con unos problemas, que bueno, nada, yo quería saber si... a ver, qué sé. Dudo que lo vuelvas a ver. El leonino es orgulloso y es muy de pego un tiro y después me voy para otro lado. Así que te recomendaría que te olvides del leonino y que cambies de depiladora. Beso grande. Bueno, chao, besis. Chao. En instante llega nuestro querido Pablo Martín Fernández para hablar de tecnología. No te vayas, show. No. Quiero que estés presente en la columna tecnológica. O sea, sí, que este tema no sería para vos porque es el pasajero y vos te quedás hip hop. Passenger. Everything looks good tonight. Sing la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. The stars made for us tonight. Participá del Rock and Pop Fútbol Tour, vivir lo mejor del rock y el fútbol. LAN y Rock and Pop te hacen aterrizar en San Pablo para que no te pierdas el show de Robert Plant en el espacio Das Américas y te llevamos a ver el partido Palmeiras Cruzeiro. LAN y Rock and Pop te llevan de gira. Participá ingresando en la sección concursos de www.fmrockandpop.com, donde van a haber 10 preguntas sobre fútbol y rock. Son bastante sencillas. Respondelas correctamente en el menor tiempo posible y disfruta del combo perfecto Rock and Football. Tenés tiempo hasta el 16 del 10 inclusive. Somos ese engranaje que gira en sentido inverso y destruye la máquina. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. En Rock and Pop. Furia fanática. El último sábado, Jack White despertó la ira de sus fanáticos cuando desapareció del escenario apenas una hora después de haber comenzado el show. Era la primera de dos funciones que Jack White iba a dar en el Radio City Hall de Nueva York. Por lo general, sus conciertos duran dos horas, pero a la mitad de este show desapareció del escenario sin dar ninguna explicación. Y después de varios minutos de espera, los fanáticos comenzaron a prenderlo fuego en Twitter. Según trascendió, Jack White no estaba contento con el sonido del lugar, así que largó todo y se fue. Noticias del rock. Más noticias en fmrockandpop.com. Te abrimos los oídos, te abrimos la cabeza. Y ya que estamos, te abrimos la billetera. Espacio publicitario. ¿Quién dijo que la gente sexy y la tecnología inteligente no van de la mano? En instantes, Ford presenta Tecnología by Pablo Fernández. Ford Argentina. Tecnología de conectividad, confort y seguridad para una experiencia de manejo segura y confortable. Para una fiesta, ¿te gusta la electrónica? Una fiesta, Alejo, o el cachengue. Perfecto bailando, cachengue. O las dos. Una fiesta. Perfecto bailando, Alejo, cachengue. A tu fiesta perfecta Quilmes Night, la armás como vos querés. Entrá a Quilmes Cerveza en Facebook. Podés ganarte una fiesta para vos y 100 amigos. Quilmes, el sabor del encuentro. Sin obligación de comprar, ver bases y condiciones en facebook.com/Quilmes Cerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. La Nación Revista presenta Extra Mujeres. Un especial dedicado a las mamás de hoy, con una nota imperdible a Penélope Cruz y un informe sobre las mujeres más elegantes del país. Además, una producción de moda y una guía de compras para cada tipo de madre. Todo esto y mucho más, este domingo con tu diario La Nación. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es Claro. Marea vuelve a la Argentina. El sábado 27 de octubre, tras el enorme éxito de su anterior visita a Buenos Aires, Marea vuelven con las pilas cargadas para presentarse en el Estadio Cubierto Malvinas Argentina. Sábado 27 de octubre, Marea en vivo. No te podés perder esta oportunidad, ya que nunca se sabe si será la última. Rockyreggae.com.ar invita Rock and Pop. Vuelve el cirujano del quirófano. Salió todo bien, pero ya no va a volver a ser el mismo. Vuelve la luz en la oficina. ¡Nos vamos a casa! Vuelve tu primo de Estocolmo. En Estocolmo te atienden enseguida. En Estocolmo las salas de espera tienen sillas ergonómicas. En Estocolmo te dan un crédito en 5 minutos. En Estocolmo, en Estocolmo. Hay vueltas que demuestran que volver puede ser bueno. Este mes en Rolling Stone, la vuelta de Ilia Curiaquén de Valderramas. Rolling Stone octubre, conseguilo en tu kiosco. Si quieres saber más, entra en www.rollingstone.com.ar. Rock and Pop 95.9. Mateo, vas de Pilar, empujá como si fuera tu último partido. Lucas al banco, necesito el agua, camisetas, todo listo. Tommy, te encargás del tercer tiempo, quiero que la gente se haga amiga. ¡Vamos! Los equipos se forman con más que buenos jugadores. Duffman presenta Guardianes del Rugby. Descubrí sus historias, propone tu candidato y vota a tu favorito en facebook.com/Duffman Care. Un homenaje a los que cuidan la potencia del rugby. Movistar presenta Internet como se te cante. Me compré un florero, online me compré un florero, lo vendían en Floresta y me lo trae un motoquero, me sacó el sombrero, lo gané en una subasta online. Ahora con tu Movistar Samsung Galaxy E, con Plan Control podés navegar, chatear, tuitear, entrar a Facebook y mandar mails cuando vos quieras, con internet ilimitado y sin sorpresas. Movistar, compartida, la vida es más. Disponible en Argentina, la velocidad de navegación depende de la disponibilidad de la red. Más info www.movistar.com.ar. Pepsi Music 2012, día 2, 20 de octubre. La muerte de flaca. Los Cafres, Dred Maray, Los Pericos, Fidel. Entradas a la venta en areaticket.com.ar o llamando al 5917-1160. En los locales Musimundo habilitados. Invita Alto Avellaneda. Pepsi Music 2012, para todos los gustos. ¡Wow! Vení con 14 pesos a Subway y probá el nuevo Sub de jamón supremo. De 15 centímetros en pan recién horneado. Jamón con queso derretido, vegetales frescos y un delicioso toque de salsa de mostaza dulce. Por solo 14 pesos. Vos también decís ¡wow! En Subway. Válido hasta el 15 al 10, solo tienda participantes, no acumulables con otras promociones. Aniversario Carrefour, para el recuerdo. Este miércoles y jueves, 4 más 2 gratis en todas las gaseosas, jugos y aguas. Y además aprovecha 30% de descuento en milanesas, llevando 2 kilos o más. Y con tus compras podés ganar 1.000.000 de pesos. Carrefour está bueno para vos. Válido del 10 al 11 de octubre en los locales Carrefour, no válido en Carrefour Express ni Maxi. Más información en carrefour.com.ar. Interrumpimos momentáneamente esta tanda para seguir con el rock. En instantes, regresamos. Fin del espacio publicitario. Un hombre con tecnología podrá ser atractivo, pero si es inteligente, siempre va a ser sexy. Ford presenta El Mundo que se Viene. By Pablo Fernández. Ford Argentina y sus productos con tecnología inteligente. Aquí estamos, 17.50, 15 grados 4, estamos llegando al final del programa, pero queremos hablar de tecnología con Pablo Martín Fernández, quien cuando envía un mail diciendo de qué va a hablar, en este día nos sorprende con que, por ejemplo, podrían habilitar las llamadas a teléfonos celulares desde arriba de los aviones. Gracias por venir. Así es, ¿cómo les va? Feliz cumpleaños. Gracias, loco. Por todos los medios posibles. Gracias, gracias. Estuvo de viaje Pablo Martín Fernández, por eso no vino la semana pasada. Estuvo por trabajo en otro lugar, en otro país, en otra... ¿No podemos revelar dónde? Sí, en Nueva York. Ahí está. Estuve en Nueva York y no pude usar el teléfono celular. ¿Por? En el avión. En el avión, claro, no se puede. No, yo tampoco porque no tengo roaming, pero ese es un problema. Sí, sí, hay que avisar con tiempo, ¿no? Cuando los habiliten, porque llegás a llamar a alguien. Yo recibo una llamada de un avión y digo, chau. Se me está secuestrando. No, porque aparte igual, viste que a veces sacas un cuaderno y al lado tenés una vieja que te dice, no, se va a caer, guarda eso. Sí, yo soy la vieja, sí. Yo cuando alguien saca un dispositivo lo miro mal, decís que soy pequeño y me puedo No pasa nada. ¿Qué es lo que no pasa? A veces lo dejo prendido. ¿En serio? Sí, yo también. Bueno, mucha gente se olvida el celular prendido arriba del avión. De hecho, ahora te piden que apagues también el Kindle, por ejemplo. Que eso es cualquiera. El librito. Ojo que tiene 3G, puede tener Wi-Fi también. Pero si ¿para qué existe el modo avión entonces? No, viste, pero te prohíben el modo avión. Inclusive en modo avión. Pero déjate de hinchar los huevos. Apague todo lo que tenga un interruptor de on y off. Sí, claro. No sé si para tanto igual, ¿eh? ¿Qué puede pasar? Es medio exagerado. De hecho, justamente, lo que traía hoy es que hay países donde ya se está probando que se puede y que no es tan grave. Vieja, que no sé de dónde estoy llamando. ¿No? Emirates es una de las aerolíneas que lo está probando. Claro, es muy, muy top. Exactamente, pero fuera de Estados Unidos. Claro. Fuera de Estados Unidos, porque que sea fuera de Estados Unidos, vos dirás, ¿qué me importa? Yo vivo en la Argentina. Pero la verdad que en Estados Unidos marca un poco la línea de lo que pasa en aerolíneas y en muchas otras cosas más. Sí. Y hoy en la regulación de Estados Unidos no está permitido para nada. Pero técnicamente es viable, porque de hecho hay Wi-Fi ahora en los aviones. En muchos aviones, en muchos vuelos de Estados Unidos internos hay Wi-Fi. ¿En vuelos de cabotaje? ¿Caros o no. para todo el mundo? Común, yo lo probé, cuesta $10, no sé si la hora o el vuelo, no me ¿Y acuerdo. ¿Y anda bien ese Wi-Fi? Y es como volvemos casi al dial-up, ¿se acuerdan? Pero si tenés que mandar unos mails o estás realmente trabajando, sí, la verdad que para ver video de YouTube no, sí, no puedes entrar. De hecho, no funciona. Porque no te permite ver cosas que demanden mucho ancho de banda, porque se cae todo. Claro. Se cae el avión. No, claro. No, tranquilo. Hágale, soy el comandante, se está cayendo. Bueno, no, el ancho de banda, tranca. Gundam Style, ¿viste? Y se te cae porque estás viendo. Hay un pibe viendo un video en HD en Netflix. No. Qué bajón eso, ¿eh? Qué bajón, pero es una fantasía, sería hermoso, ¿no? Sería hermoso. Unos videitos, ¿no? Sí. Hay que te lo puede bajar antes, pero bueno. Sí, pero igual viste que los aviones ahora ofrecen como una variedad bastante amplia de pelis, series, recitales y demás cuestiones que puedes ver en una pantallita muy pequeña que tenés ahí adelante tuyo. Exactamente. Sí, de hecho, los de la aerolínea de bandera, por decirlo así, también ya lo tienen. O sea que es bastante estándar y en Estados Unidos hay unos que tienen una tablet para probar y... Uy, y para probarla devolves después, ¿no? Chafo, como y te viene con las películas precargadas también. Ah, como el menú. Sí, tuve un problema que es que viajé hace poco al interior y viajé por aerolíneas. Y tenía como un montón de cosas de tipo Encuentro, Canal 7, sí. ¿no? Y quería ver un documental de las Leonas, de cuando salieron campeonas en Rosario, y duraba más de lo que duraba el vuelo. Claro. Entonces nunca llegué a la final con Holanda. No. Triste. Queda chupamedia, pero yo me vi el documental, el del señor Stan Schreiber. Claro, claro, porque... Nunca lo pude enganchar en la tele, lo vi en avión. Pero eso no tiene que ver con los celulares. No importa. Pero es divertido. Y están probando a ver si se puede hacer, porque... En Estados Unidos tienen dudas de si es seguro, si no es seguro. Detrás de todo esto siempre está el tema de los terroristas, se van a complotar. Claro, porque ya no es un tema de... Supuestamente, originalmente era un tema de interrupciones y de interferencia entre los equipos del avión y el celular. Por eso también te hacen apagar la tablet, la notebook, aunque no tengan celular. Pero como otros países ya lo están probando, la verdad que en cualquier momento deberíamos poder probar esto. En Estados Unidos, de hecho, se está pidiendo una revisión de esta regulación, o sea que probablemente en algún tiempo podamos llamar a nuestros seres queridos y no tanto desde el avión. Pero yo lo que me imagino igual es que van a habilitar las llamadas primero en los vuelos más caros. Digo, sí. ¿no? Bueno, solo podés hablar si estás en primera. Claro. ¿no? Que nunca hemos viajado en primera. Nunca hemos viajado en primera. Nosotros, Leandrito, no hemos podido nunca. No hemos podido nunca. No, digo, lo que puedes hacer es llamar desde tu teléfono, porque se puede llamar en un vuelo internacional desde el avión con el teléfono del avión. Ah, ese que tiene la tarjetita. Claro, creo que tiene menos uso. Sí. Está virgen total. Nunca había nadie usándolo. Aparte, ¿te imaginas? Azafata, sí, tráigame el teléfono. No me funciona la, no me funciona el teléfono. Señor. Ah, pero nadie lo usó en 10 años más o menos. Nunca había nadie. Vale que sale de la cuestión tecnológica. Usted que ha estado viajando bastante y ha ido a Estados Unidos. ¿Cómo reacciona el norteamericano medio hoy ante la figura del hombre arábigo, del hombre... No, porque yo viajaba mucho, tipo 2002, 2003, primeros años después del tremendo atentado. Tremendo. Y lo cual deja tu chiste en un lugar horrible. Sí, pero cada vez que subía alguien con un turbante, posta te digo, y esto fuera de joda, siempre había alguno que era como el héroe, como que se paraban, lo miraban, era como una situación... Tremendo. Don't fuck here, buddy. Yo empecé a viajar en la misma época, 2003 más o menos. Y me parece que ahora está más tranquilo. De hecho, también está más fácil, no sé, o más tranquila la entrada a Estados Unidos, la parte de inmigraciones. ¿Sí? Si están escuchando esto, déjenme entrar la próxima. Sí. No te preguntan tantas cosas. Y me parece que esa paranoia sacada pasó. También pasaron 10 años. Entonces, claro. Y la verdad que el público estadounidense está bastante harto también de las colas largas y de que te tenés que fumar, que estar 40 minutos, sacarte los zapatos, cosa que no pasa en todos los países. Ahora tenés que sacarte los zapatos, sacar las tablets, sacar la notebook, poner una cajita separada. Y la verdad que es mucho tiempo muchas veces eso. Entonces, creo que todo esto tiene que ver con el con los turbantes o lo que sea, sí. No sé si ya lo ven tan raro. Igual depende, para mí todo eso en Estados Unidos depende mucho de la ciudad. No es lo mismo, claro, Nueva York que Dallas. Claro, ejemplo. Dallas cagaste. Ni San Francisco, que lo se abrazan todos, no pasa nada, está todo bien. Sí. Que el interior profundo de Estados Unidos, que quizás podés a veces entrar por ahí, y es bastante más complicado. ¿Alguna cosita de tecnología que te haya llamado la atención, que hayas visto? Ya, puede ser cualquier cosa, para consumo de sí. general, o digo, un cartel que viste, algo que te haya llamado la atención. No, vi mucho delivery vía internet. Todos los locales, estuve en Nueva York, todos los locales de comida a la calle, de pizzerías, sushi, etcétera, sí. además de tener en la pizarra esa que tienen en la puertita, que hacen delivery, dicen abajo dos sitios web, que allá le está yendo más o menos bien, que es delivery. Entonces, en vez de llamar al delivery, pedís por una aplicación online. Y pagás con tarjeta. Pagás con tarjeta en el momento, todo te llega por ahí. Y eso, la verdad que hay un montón. Después, otra cosa es que hay también, bueno, esto se ve un poco más acá, pero las pantallas de LED están en todos lados. La publicidad de grande, sí. que la más conocida es Times Square, pero digo, fuera de eso, sí. en los subtes, en todos lados, todo el tiempo te bombardean con publicidad. Y después, que otra cosa, bueno, la verdad que la cantidad enorme de iPhone 5 a dos semanas de que salieran, es increíble. Todo el mundo con iPhone 5. Es increíble. Es el primer mundo, papá. Claro, es Nueva York, ¿no? Insisto, es Nueva York, toda la gente se enfoca en eso, pero es increíble, en serio. Pablo, para cerrar y para prometerle algo a los oyentes, porque la columna va a estar en nuestro blog en gentesexy.fm, rockandpop.com, ¿de qué va a tratar el video que vas a grabar y que vamos a poder ver en un ratito? En el video voy a contar algo que Fiorella me hizo recordar, que es que encontraron un lugarcito calcado al lugar donde mataron a Bin Laden, los sí. Navy SEALs, sí. en North Carolina. Yo. Lo encontraron en los mapas de Bing, y en realidad era donde se entrenaban estos tipos para después viajar a Pakistán y matar al mar. No en los mapas de Google, no en los de Apple, no. los de Bing. En los de Bing, que es Bing. De Microsoft. Bien. Y no lo encontraron. Pablo Martín Fernández, que ha regresado, ha hecho esta maravillosa columna de tecnología que cierra de la siguiente manera. Más tecnológicos, más evolucionados, igualmente sexys. Presentó Tecnología by Pablo Fernández. Ford Argentina. Tecnología inteligente para una experiencia de manejo segura y confortable. Conoce toda la tecnología de los productos Ford en www.ford.com.ar. Y así nos despedimos con este tema del gordo. Gracias, Vale Yuasta, por tu excelente operación. Gracias a nuestros ángeles, Fini, Gaby Larralde y Ayelen. Tenemos una nueva incorporación en la producción, el señor Joan Ripoll, claro. Aguante, que sí. Joan. Gracias, Joe Fernández, Pablo sí, Martín ser. Fernández, Fiorella Sargenti, sí. Tucu Caloni está de viaje, nos vemos mañana. Éxito. ¿Qué vas a hacer ahora? Escuchar Rock and Roll, por supuesto, sí. con Mariano Clos. Chau, amiguitos. Yo sé que así le gusta, así que te digo que no quiere, no te dice que no puede terminar así. ¡Gordo! Así se va y el paso entre los dientes, la boca que se mueve y esos labios que quisieran más de vos. Entre su ropa, su cuerpo se sacude y se me vea como loca. Porque hace, hace, yo sé que así te gusta. Así bailando mi cosita, así manada, que yo sin manada puede ser mejor. Hace, hace, yo sé que así te gusta. Así que te diga que no quiere, no te dice que no puede terminar. Así como ¿cómo anda Flores? llegaste a una encrucijada. Llevaste tu guitarra, pero no hizo falta que subiera el diablo. Nosotros ya estábamos ahí. Una sola radio alcanza todo el país. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Que crece. Intentas comprender qué sucede hasta que te mirás los pies y ves que tenés los botines puestos, campeón. En minutos, Rock and Cross y todos jugamos de local. Rock and Cross solo por Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop News. Saber es poder. Las abuelas recuperaron a la nieta número 107 y se reencontró con su madre. Se trata de una joven cordobesa que nació en la maternidad provincial de Córdoba en el año 1978, durante el secuestro de su madre, que luego fue liberada. Paro y marcha a Plaza de Mayo de la CTA opositora. El sector de la Central de Trabajadores que conduce Pablo Micheli señaló que pese a la ausencia de Hugo Moyano en la jornada de paro y movilización de hoy, habrá representantes de todos los sindicatos de la CGT a Sopardo. Cristina encabezará un acto por los 3 años de la ley de medios. En medio de la disputa judicial por la aplicación plena de la norma, la presidente participará del acto en el Museo del Bicentenario. El acto será también el debut del flamante titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella. En el rock, como en la venta minorista, la clave está en el volumen. Lunes a viernes, 21 horas. Pone el equipo al palo. De esta noche no pasa. Eduardo de la Puente y Maitena Aboitis despachan al por mayor. De esta noche no pasa. Lunes a viernes, 21 horas. Solo por Rock and Pop. Donde el rock vive. Tu amor por el rock se merece un rapidito. Espacio publicitario. Productos Trío presenta... Frolini, la nueva galletita Trío con dulce de batata. Dije Frolini, dije dulce de batata. Contemporánea presenta Medellín en Buenos Aires, Jack Blues y Big Blue Band. Por primera vez en Argentina, el cantante y bajista de los legendarios Cream. El jazz, el blues, el rhythm and blues y el rock. Frank Zappa, John McLaughlin, Tony Williams. En una increíble historia musical, 25 de octubre, única función, Teatro Gran Rex, Jack Blues y su Big Blues Band. Anticipada por Piquetec, invita Rock and Pop. Rock and Pop, Rock and Pop, Rock and Pop, 95.9. Sportline, todo para vivir el deporte. Sportline. Ya salió Mavi Rock Revista, la revista que bailan los pogos. En este número, la gira interminable de los Gardelitos, 50 años de los Rolling Stones. Escriben Jimmy Reed y Pablo Menni. Entrevista exclusiva a Lito Nevia, a solas con Dos Redondos, Semilla y Dawi. Estuvimos con David Lebón, el Beatle argentino. Alfredo Rosso nos cuenta sobre Alexis Korner, el padre de los Stones. Y como siempre, Enrique Sims, Sky, Nahual, la red.